Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Mary Podcast. Siguen sucediéndose los lanzamientos de aquellos títulos con los que el pasado 2014 nos dibujaron un año, este en el que ya estamos, que iba a estar por fin lleno de juegos que hicieran honor a las plataformas en las que corran. Y esta semana, el viernes, para ser exactos, le tocará el turno al exclusivo Steampunk de Sony, The Order 1886. Bueno, más allá de cuestiones técnicas, también jugables, en las que tendremos que profundizar en su momento, porque también de eso va a vivir el título, evidentemente, las próximas semanas y mucho. La polémica o cuestión de fondo estos días, hoy, para ser más exactos, que ha orbitado alrededor del juego, tiene que ver con su duración y su enfoque exclusivamente monojugador, muy clásico, y lo conveniente o atractivo, oportuno, o como queráis llamarlo, de la cuestión en un tiempo este que vivimos en el que estas fórmulas parecen cada vez más cosa del pasado. Así que todo ello, como digo, esta polémica que está servida y vuestra opinión, por supuesto, es lo que os traemos esta semana en una buena ración de podcast que empieza ya con Nacho por ahí que anda listo. ¿Qué tal? Buenas. Hola, muy buenas. Muy buenas. Perdón por llegar tarde, pero fíjate, Juan, después de compartir plano de cámara con el grande, rocoso y fornido Andrea Pesino, cofundador de Radiant Dawn de The Order, no he podido hacer otra cosa más que meterme en el gimnasio y seguir sus consejos hasta que todo ha dicho basta. Fin, temas interesantes los de hoy. Primero, The Order 1886, que hoy ha sido hasta en boca de todos. Y a raíz de ese gameplay que anoche, pues eso, sembró la discordia, ¿no? Sembró pues un nuevo episodio de flameadas en muchos foros. Y bueno, a ver si tocamos también algo, aparte del retro podcast, algo relacionado con The Last Guardian, que parece que Sony pues ha dejado que la marca muera. Eso da muy mala espina a su ello Yoshida, que no, le va a crecer la nariz, Fran. Bueno, no digo nada. Bueno, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Hoy tema en 3. Un juego muy muy importante, la primera gran exclusiva de este 2015. Y a ver cómo se va. A ver cómo se da, a ver si no pisamos cables, que se nos oiga todo bien. Yo iba a decir, Nacho, que lo vi el otro día con este hombre de Radiant Dawn, era como Gandalf y Frodo, ese efecto de profundidad del Señor de los Anillos para conseguir diferencias de tamaño. Yo pensé que tú estabas mucho más atrás, ¿sabes lo que te quiero decir? Y este tío muy delante. Los pequeños, que está lejos. A ver, los entresijos de posicionamiento en las cámaras y el ángulo, eso va a quedar ahí para, vale, para lo profesional, estrictamente confidencial, lo siento. Bueno, venga, a ver si Albert está ya pendiente de lo que decís y os saluda. Bueno. Joder, me habéis echado de menos, ¿eh? Que lo sé yo. Oye, ¿que no viniste la semana pasada? No, coño, anda, no lo notaste. ¿Quién estuvo aquí haciendo lo mío? A ver, Salva. Salva. Dime. Salva. ¿Qué? ¿Qué tal esto? Mira, la verdad es que es una vergüenza que cobres dinero por hacer 4 tweets, inventarte 4 cuotes. Me estaba diciendo, ¿vale?, por privado. Estuve haciendo lo tuyo la semana pasada y me cago en Dios. Hace falta dos carreras y un máster, no mejor. Joder. En fin, vamos para allá, va. Me voy a mi sitio. Ya estoy yo aquí troleando en Twitter, que yo insisto, a mí lo del unboxing este que has hecho, Nacho, oye, Mary, yo me quedo con la negra, tío. O sea, la dorada es una horterada pero importante. Hablamos de consolas, dilo. Ah, tío, sí, bueno, a ver, ¿sabes? Sí, bueno, al tema, que me voy para Twitter, va. Bueno, Botena ya lo habéis medio oído, pero le saludo ahora, ¿qué pasa? Pues buenas. Buenas. Pues sí, a ver qué pasa hoy con The Order, me consta que Enrique me ha dicho que se lo iba a pasar mientras duraba el Mary Podcast, ¿o qué, Enrique? No, tengo otra cosa más interesante, que es echaros cuenta a vosotros y que venga la gente que no es de Andalucía a enseñarme a pescar, pero bueno, eso es otro tema. Uy, con Fishen. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos a darle caña, que viene un tema calentito. Saludamos a Relaño, que está el hombre por aquí esta semana. Bueno, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Oye, es verdad que en el vídeo a Nacho se le veía como contraído, ¿no? Como minimizado, no sé. Era comprimido en zip. Algo así, pues se le veía así. Como los tornillos de un submarino, a ver si por lo menos se marcaba algo, macho. ¡Qué mole! Salva, muy buenas. Buenas. Buenas. Buenas, buenas, buenas, buenas. Jabote, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, señores? Muy buenas también. Tírame el buenas, ese, Sergi. Buenas. Y a Sergi, que ya lo estáis oyendo, bueno, más bien estáis notando cómo le da la teclilla a tope. ¿Qué pasa, sí, Sergi? ¿Qué tal? Bueno, pero a mí porque me pagan por esto, ¿eh? Porque, vamos, 5 céntimos por cada vez que le doy a la teclilla. Joder, macho, pareces los Daft Punk sampleando ahí, macho. No, pues ya ves, ya ves. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Pues bien, y contigo estamos, yo creo que todos presentados, así que no nos enrollamos más. Y si os parece, si te parece, sueltas lo que tienes que soltar y nos vamos. Titulares. ¿Qué tal, señores? Venga, vamos a empezar con el primero, que dice así: Uncharted 4 quiere ir a 60 frames por segundo. Pues han desdicho, ¿no? La semana pasada parece que iba a 30 FPS y ahora quieren saltar a los 60. No sé yo si lo conseguirán manteniendo el apartado gráfico, pero bueno, ojalá lo consigan. A ver si PS4 empieza a dar la talla. Cuidado, van a mantener en vilo ahí hasta que se acerque el juego y digan, venga, lo hemos conseguido. Y así ya terminaremos de flipar con los gráficos de Uncharted. Y ojito con los upgrades, porque también hemos visto que The Order ha tenido en 3 de las demos que se ha enseñado el último año, ha tenido 2 upgrades importantes a nivel visual. Ojito, así que no todos son downgrades, Ubisoft. Albert, seguimos. Dying Light vuelve a tener mods gracias a un parche. Muy rico, muy rico, muy rico que hayan reactivado esto tras un error, como bien explicó la gente de Techland. Así que nada, vamos a ver qué hacen, que ya hay un mod por ahí que vuelve a los zombies bastante más versátiles porque tienen un rango de visión mayor y vuelven el juego mucho más complicado. Seguimos, Lizard Squad ataca a Xbox Live y se ríe del creador de Mega. Sí, básicamente le ha dicho que los códigos esos de Mega ilimitados, que se limpie su culo gordo con ellos. ¿Pero esto viene como respuesta a lo que pasó en Navidades o qué? Bueno, sí. No, en Navidades... Se vino arriba. El tío ese le dio los códigos a cambio de que no atacaran más y ahora parece ser que quieren algo más. No quieren más dinero. O, sí. Esto es como Estados Unidos cuando no negocia con terroristas. Sientas precedente y luego mira. Ya ves. No, yo hablando de dinero sigo preguntándome qué hace Microsoft con el dinero que gana con el Xbox Live, con las cuentas, ¿no? Live. Con algo que debería ser gratuito. Live Taylor. Live. Seguimos. Zelda de Wii U. Joder, no hay manera de podcast en hablar del Zelda. Tendrá el mundo más grande de la saga. Ya está, el 10, venga. Bo, tampoco salva. Es decir mucho, ¿no? Pero bueno. Claro, sí. Venga, salva. Mejor que Ocarina. Zelda es un mundo grande. Recupera la esencia claro, de Zelda, los Zelda antiguos. Zelda la tiene grande. Control de movimiento perfecto. Venga, salva, va. ¿Qué os pasa? Parece que os duele. Estamos haciendo un análisis, hombre. Venga, seguimos. Evolve echa a GTA V y Call of Duty del liderato en su estreno en Reino Unido. Me alegro, merecido. Merecido, muy buen juego. Ciertamente, críticas bastante duras, pero me alegro mucho y reconforta que el título en consolas haya logrado estas cifras, que además van bastante parejas en versión de Play 4 y Xbox One. Creo que hay una diferencia de 400 unidades. Así que, muy bien, kudos ahí para todo el equipo de Turtle Rock y para 2Car a seguir ahí. A ver a medio y largo plazo el modelo de negocio, cómo le funciona. A ver la comunidad también, son incógnitas claro. Que teníamos, pero bueno, de momento, buen juego, buen arranque, a seguir alimentando ahí al monstruo. Vamos allá. Hashimoto reitera su interés en desarrollar Bayonetta 3. Bueno, primero iba el crossover, ¿no? Bayonetta Cross Devil May Cry con Dante. Sí, esto es falla. Tienen ideas, pero bueno, no. No, ni de broma. ¿Por qué? A ver. Porque no va a pasar. Un Bayonetta para Capcom. Capcom no lo va a dejar. De ninguna manera. ¿Cómo que va a dejar Capcom? Capcom no va a dejar. Ni loco. No. Después del éxito de 50 Sombras de Grey. Perdón. ¿Dos? Venga. A ver, hombre, no, si con el Dante de DMC, mejor no, ¿eh? Mejor no. A ver, Capcom no va a dejar. Capcom pensábamos alguna vez que iba a ceder sus personajes a Namco Bandai para que hiciera un Tekken. Pues ahora le toca. Después de haber sacado Street Fighter Cross Tekken, ahora hay un Tekken Cross Street Fighter que saldrá cuando Dios quiera, seguramente en esta generación, lógicamente ya. ¿Tú crees que saldrá, Nacho, después de que se estrellara en venta el Street Fighter Cross Tekken? Es que, bueno, ese juego tuvo muchos errores, a ver, tampoco es ahora cuestión de meterse con esto, pero creo que, a ver, lo que importa es que Namco tiene la oportunidad de lanzar esto, utilizar los personajes de Capcom, de Street Fighter, para el juego de lucha que ellos quieran en crossover con Tekken. Lo mismo puede ser con Bayonetta, sería bueno, espectacular. Yo digo que no va a pasar. Yo te digo que tal como están las relaciones de Platinum con los directivos del casco, no con los trabajadores, pero con los directivos, muy complicado. Ahí no vale un capricho. Que hay bilis, hay bilis. Con los directivos de Capcom, sí, fíjate cómo salieron. Yo te digo una cosa. Salieron como a ver, recapitulemos. Resulta, ¿os acordáis de que ahora mismo la gente que está en Platinum Games, el núcleo de desarrolladores, Hideki Kamiya, Shinji Mikami y el tercero, ¿quién es? Inu. El otro. Bueno, Manolo. Se me ha ido del nombre. Acordaos que estos, el equipo este fue el que se encargó, el que estaba en Capcom Studio Production 5. El que se encargó de Beautiful Joe, el que se encargó de PNO3 y bueno, y el que se encargó de Resident Evil 4, que salió Shinji Mikami a mitad de proyecto y demás. Bueno, Hideki Kamiya estuvo un poquito más con Beautiful Joe, pero también acabaron todos haciendo su compañía. La cuestión es que sí, como dice Fran, hay bilis de por medio, hay enemistades personales y no lo sé, no había contado con ello, pero a nivel de ventas sería un bombazo, ¿eh? Y yo te recomiendo una cosa, pregúntaselo a Camilla para que te bloquee Twitter. Venga, seguimos. El descenso de la luna de Majora's Mask duraba originalmente una semana. Uf, pues menos mal que lo dejaron en 3 días, ¿eh? Mucho mejor estructurado que pasaran 7 y tuvieras que volver a 7 atrás cada vez. Incluso para guardar partida antiguamente, ojo. El palo... Esta a mí me parece... Mira, esta la voy a sacar en Super Guitars. El palo del selfie llega al clásico Doom con este mod. Joder, macho. Como tiene que ser. Estamos en los tiempos modernos. Pues moderno es una hostia moderna es lo que necesita. Le pone unos filtros, un luz, le pone una copa reina de la calva. Eso mola. Oye, por cierto, que ya he googleado aquí quién me faltaba. Atushi Inaba de Clover Studios. Salva, tú siendo que ese Nick Clover tendrías que haberlo sabido. Sí, pero lo que no puedo hacer es hablar siempre de lo que me gusta porque luego al ver me pega. Claro. Venga, ¿habrá mujeres más realistas en Mortal Kombat 10? Ah, sí, esto. Sí, ya han enseñado más realista, un más nuevo modelo de Kitana, lo que no han enseñado que hay debajo de, pues eso, será más realista. El pañuelo que tiene en la boca. Será más realista y además las ventas, o sea, irán, o sea, disminuirán en igual proporción al realismo que con el que se dibujen a las mujeres. Te dirá que te quieren y luego que les dejes más espacio. Albert, no traigas tus problemas personales al... ¡Correcto! Eso sería un gran fatality, ¿eh? Está de moda que os deje la novia, no lo digo por ti. Dale caña y terminamos. Acabamos. ¿Molineo? ¡Oh, amigo Molineo! ¡Dejará de hablar con los medios! ¡No! ¡No se toma cubata contigo! Hombre, la historia está... ¡No! Sí que es verdad que los medios realmente han sido muy hostiles a lo largo de los años con Peter Moliné, ¿no? Y es normal que al final el hombre por que tiene... bocachanclismo. Bueno, sí, el tío se ha pasado un poco. Pero es igual, el nivel de hostilidad que ha sufrido ese hombre ha sido mucho mayor que el de ningún otro. Y es normal que a su edad pues diga, oiga, pues sabe qué. Hablo con nadie. Que os den. Hay algunos que se merecen mucho más, ¿eh? Sigo llevando los cheques al banco y los firmo con lo que quiero. O sea, no necesito hablar con vosotros. ¿Cuándo hará eso, Kojima? Pero a ver, chicos, una cosa respecto a Molino, vale que tiene un historial de, bueno, desde Black and White, ¿sabes? En plan de simulador definitivo, bueno, sino luego Fable, cada decisión una consecuencia, los bolitos estará ahí dentro de 20 años, que no sé qué tal. En serio, va por wear. O sea, todos sus juegos se han quedado a mitad y lo peor no es que digas... Es que esto podría haber sido así. No, lo peor es, oiga, Mr. Molino, usted dijo que esto sería así y esto no es lo que me he encontrado, ¿sabes? No, pero. Solo es la mitad de lo que decía y el doble que el resto. Exacto. Venga, hombre. Hay una cosa, y aquí lamento defender a Molino porque no es un personaje que me caiga demasiado bien, pero lo cierto es que él siempre se ha encontrado con que el hardware está por debajo de lo que él pretendía hacer. Siempre se ha encontrado, bueno, una declaración de intenciones, ¿no? Y al final, pues a la hora de hacer las cosas, pues bueno, no, este año pues iré al gimnasio, aprenderé inglés, me sacaré el carnet, adelgazaré 30 kilos y al final, pues bueno, con no engordar, con no perder el inglés que tengo y, ¿sabes? Y pisar el gimnasio una vez al mes y ya está, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que, a ver, ya le teníamos calado, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya, nosotros y la gente, pues ya tomaba con mesura sus palabras, pero la cuestión es que lo que ha pasado en este último título ya es incumplir algo legítimo que has hecho con un ganador de una acción, que le has prometido tener este perfil Dios, que le has prometido X ingresos, sí, sí. Y no has cumplido nada, tío. Esto yo no sé hasta qué punto es denunciable. Una cosa es sobredimensionar unas características de otro juego y otra es incumplir algo que has adquirido contractualmente a través de una acción promocional. Por favor, o sea, Motenay, bien que no le defiendas, pero no me estoy diciendo, pero históricamente... Históricamente, Nacho, estarás de acuerdo que Guillermo ha maltratado. Uy, te están pisando el cable, no quieren que... La verdad, no quieren que se sepa. Es verdad, es verdad. Yo, dejad de comentar muy rápido. Yo soy backer de Godus, así que en parte me implica. A ver, yo creo que ha patinado bastante, no lo voy a negar. De hecho, creo que es su mayor patinadura de pata de su carrera. Pero que la paliza que le están dando me parece muy exagerada, muy exagerada. Lo estoy viendo, veo a la gente con muchas ganas. Y yo solamente recordar que este hombre fue el fundador de uno de los mejores estudios de la historia del videojuego. Bullfrog. Que es Bullfrog. Y que ha sido parte directa de alguno de los grandes juegos pioneros en su género, Populous, Sim Hospital, Sim Park. Cuando estaba callado. No, que va. Hablaba por antes ahí. Daba una entrevista que no veas, con Edge y con todo. Ha sido así de toda la vida. Bueno, vale, lo tenemos calado, pero es que esto lo que ha pasado, primero llevando el juego al tema a móviles y segundo con no cumpliendo esto que el pobre chaval está ahí esperando. Sí, lo de Godu entró en Microsoft y se corrompió. Sí. ¿Cuántos cuadraditos habrá picado el chaval para llegar a eso? Bueno, gente, pues lo dejamos ahí, con esto mini debate, ¿no? Que nos hemos montado con Molino de fondo. Y nos vamos al que hoy tiene que ser, pues, cuerpo central de este podcast, que como sabéis es el de The Order 1886. Sergi, cambiamos de sección, vámonos. A debate. Venga, pues debatimos. Además, yo creo que hoy sí que va a haber polémica, o al menos algún enfrentamiento, ¿no?, entre los miembros de este Meri Podcast, porque, como decíamos al principio, hoy ha habido bastante comentario en torno a la duración de The Order 1886, que es una cosa que en ese vídeo, si lo habéis visto, y si no, pues ya estáis tardando en cuando termine el podcast, esa video opinión de Nacho. Todavía no está bien claro, ¿no? No se sabe muy bien si esas 5 horas y pico que el vídeo de YouTube famoso presenta es lo que al final el juego acabará durando. Parece que no y que será bastante más, que ahora hablaremos un poquito de cómo funcionaba el vídeo. Pero en cualquier caso, hablamos de un juego que prescinde de lo que ahora mismo está de moda, ese online cooperativo y demás, para apostar por una fórmula clásica. Y evidentemente por eso y porque el planteamiento jugable del título no es el de un sandbox, pues la duración no puede ser excesiva. Y ahí se plantea un poco la duda. ¿Qué decimos, Nacho, un poco al respecto? Uf, pues hay bastante que comentar y agradecería que cuando queráis intervenir me cortarais. Y bueno, voy poniendo en situación mientras. La madrugada de ayer se pone de manifiesto una situación que es que... un youtuber, yo no diría youtuber, una persona que tiene 1000 suscriptores en su cuenta, que tiene en Twitter 7 followers, 73 tweets, y que parece que tiene como afición los speedruns, parece que tiene como afición destripar los juegos cuanto antes mejor y en el tiempo más rápido posible, además de hacerlo pre-lanzamiento o justo con el lanzamiento, y de hecho... Se ha estado destapando que parece que tiene un vídeo completando Bioshock Infinite en 3 horas y pico. Y bueno, la cuestión es que este chaval o esta persona llamado Play Me Through sube el vídeo con The Order cuando todavía los medios no tienen copia final. De hecho, creo que hemos recibido la copia esta tarde a última hora, deberá estar en el control de seguridad de la redacción. Y lo sube completándolo en 5 horas y 40 minutos a falta de 4 capítulos, ¿no? Lógicamente esto ha generado una auténtica tormenta de opiniones a favor del juego, en contra del juego, y se ha utilizado esto pues como arma arrojadiza para justificar si este título se la va a pegar, si es lo que prometía, si es lo que no prometía. Y bueno, primero, analizando lo que es este hecho antes de pasar al debate global de si los juegos single player exclusivamente tienen todavía sitio en la industria, seguro que Erlaño tiene mucho que decir en esto, pero bueno, analizando la situación, 5 horas y 40 minutos, The Order no dura. eso es así. Esto, quien diga, mirar este gameplay, esto, este juego dura 5 horas y 40 minutos, miente. The Order, tal y como lo ha jugado este chaval, lo ha jugado en modo fácil, lo ha jugado del tirón sin pararse a nada, o sea, en plan speedrun a saco, y ya os digo que falta los últimos 4 capítulos. A ver, yo no puedo decir ahora mismo, The Order dura X horas por experiencia previa, pero lo que sí os digo es que, bueno, he tenido un papel activo en la cobertura del título, he charlado con gente que está en situación de emitir una opinión o de hacer comentarios respecto a la duración, y lo que a mí me han llegado, mi feedback, es que The Order está entre las 8 y 10 horas. Como digo, esto es una información que me ha llegado, no puedo confirmarla a nivel personal porque tenemos el título todavía por abrirlo y podernos a jugar. Seguramente mañana y pasado pues ya estemos en disposición de respaldarlo, aunque no podremos hacerlo porque ya estamos bajo embargo, que es la review se publicará el jueves a las 2 y un minuto de la tarde, ¿no? En fin, esto de las 8 o 10 horas de duración que me llega de feedback corrobora lo que adelantó el foro, un post en el foro de NeoGAF que hablaba de 10-12 horas para completarlo en un nivel de dificultad normal, sin ir del tirón y, bueno, fijándote pues en lo que realmente importa en un juego de estas características, que es una campaña single player con una fuerte narrativa, con unos personajes muy bien desarrollados. De hecho, lo estuvo comentando en el encuentro digital Andrea Pesino en directo, un personaje principal, Galahad, con el que vas a empatizar, diferentes motivaciones, después todo el tema de secciones de tiroteos, sigilo, combate cuerpo a cuerpo con quick time events, secuencias en las que se producen cargas en segundo plano que no te vas a dar cuenta que se va a parar la acción. Y bueno, mi opinión personal, después de haber analizado toda esa situación y de haberlo comentado en la videoopinión y después de haber visto cómo evolucionaba todo, para mí es que creo que esto ha sido muy muy oportunista, este gameplay que ha subido Play Me Through, que está sesgado, que no es un gameplay no es cómo se completaría el juego como haría una persona normal que se lo compra, sin prisa, como digo, disfrutando de la historia, de detalles, de este Londres victoriana y de todos los alicientes extras desbloqueables que tiene. Y creo que, objetivamente, no deberíamos dejarnos llevar por este gameplay para emitir juicios sobre si el juego se la pega, que no la pega, que Sony nos ha engañado, que tal y que no, y demás. Así que, sinceramente, no le hagáis mucho caso a esta duración y esperar un poco a ver cuando salgan críticas, más fundamentadas de opiniones, que no es una persona que tiene como costumbre hacer speedruns y que sube cosas pues a medias con, aunque suene duro, yo creo, con mala intención. Pero sí que es verdad que la compañía tampoco ayuda, en el sentido de que han salido con evasivas cuando se le pregunta por el tema, que no van a contestar eso, que ya lo van a ver los jugadores, que está dentro de los estándares del género, que es como no decir nada. Así tampoco ayudas a que no se alimente el monstruo. A mí lo que me dices de 8 o 10 horas, yo lo creo que es lo más o menos lógico en un juego de estas características, y luego ya entramos en cómo son esas 8 o 10 horas. Yo, por ejemplo, un Gears of War, si durara 20 horas, pues seguramente no lo aguantaría, y en cambio la duración que tiene me parece ideal. Ahí está el asunto, que este tipo de juegos es lo que comenta Nacho, o sea, es un juego que si se alarga, se hace repetitivo, si no puedes al final centrarte tanto en atmósfera, personaje, en narrativa. Yo creo que lo que nos va a ofrecer The Order, que es vivir la era de la revolución industrial en la Londres de época, con todo el añadido de ficción de los híbridos y demás, o sea, no, y por supuesto un exponente gráfico como nunca ha tenido una consola, creo que son suficiente incentivo como para que hablemos de un juego que va a dar mucho que hablar, que va a ser uno de los referentes del año. Yo sigo manteniendo muchísimo la esperanza en el juego, y si dura 8 horas, incluso diría que, o 10, ¿no? Bien por él, porque hay juegos de este género, juegos third person shooter, que se hacen al final demasiado largos y a los que les empiezas a ver trabas que no verías si fuera más corto. Es cierto que tiene un precio, que el jugador que paga sus 70 euros por él quiere que le dure semanas, pero señores, tenemos que saber lo que estamos comprando, y grandes obras maestras como mencionaba BioShock y muchos otros, incluso el primer Gears of War, por ejemplo, también por supuesto, en esa línea de juegos, pues no tienen multijugador y son un referente, un juego influyente y un juego que recordamos todos con especial cariño, incluso que rejugamos muchas veces. Son esos juegos que recuperas de la estantería y te los vuelves a jugar, ¿no? O sea que yo creo que The Order va a competir ahí, y que sus creadores, como decía Salva, evadan hablar de duración y más, porque saben cómo está el patio y que a la gente hoy en día parece que si no le das online y siete modos extra y un montón de desbloqueables, como si esto fuera un Smash Bros. O un GTA, no van a rajar y no va a quedarse tranquilo. Entonces supongo que están utilizando una estrategia de cautela y más que de miedo, sino de cautela, de no podemos hablar de duración porque se nos van a echar encima si lo comparan con otros géneros, ¿no? Pero vamos, yo mantengo muchísimo mi confianza. Tengo muchas ganas de verte jugar, Nacho, porque creo que lo que promete lo va a dar, y en su duración óptima, la oportuna, la que debe tener un género para no caer al final peor. Un detalle, solamente apuntar lo que dice Salva, que la compañía no ayuda, pues quizá tiene razón. Pienso que Sony y Radiant Dawn podrían haber estado más transparentes. Sí. Es que esa es la palabra. Es que haber estado más transparentes. O sea, Andrea me comentaba a mí que dice, macho, es que la pregunta de la duración me la han hecho 15 veces. O sea, y es que no estoy contestando. O sea, no estoy contestando. Y de hecho, yo posteriormente, cuando estuvo en Italia al día siguiente, no en Portugal, él decía, bueno, puso un tuit, de hecho. O sea, en plan de ya está bien, de preguntas de la duración, tal. O sea, que incluso le sentó mal. Y bueno, creo que igual una respuesta, no sé si más suave o... Es complicado, porque lo que está claro es que el estudio no ha querido dar cifra exacta. No sé si para evitar que la gente diga, buah, pues dura 10 horas, pues me lo alquilo, buah, pues espero que lo pongan en el PSN Plus, o bueno, o que me lo deje un colega, etc, etc, etc, y generar, pues eso, feedback negativo. Pero es que creo que... Yo creo que sí, que va peor. Va por ahí. Yo creo que va por ahí totalmente. Que la respuesta de Japote, si bien yo la puedo compartir, dices, bueno, es que el juego, la duración de los juegos va de acorde en el género, todo, bla, bla, bla, bla, es una respuesta que más de community manager que de otra cosa, ¿no? Es la que debería darte el community manager y decirte, no, oiga, no. Es que el juego va de esto. No, es una, no, no, no es una no, respuesta no. que... O sea, es una respuesta que la yo compañía no, yo puede no argumentar. Como, no es una cosa que debes decir tú. No lo pongas hecho en mi boca, que yo así no lo he dicho. Yo no te hablo como un community que te va a vender el juego, porque ni es mi juego, pero, y además seremos todos los críticos con él que necesite. Lo que sí te hablo es como usuario, que al final un juego demasiado largo, ni se lo acaba, pierde interés, la historia se ve que está con relleno, como esos capítulos de las series que decimos, esto es de relleno. Pues eso lo tienen muchos juegos de acción en tercera persona. Y yo creo que The Order no ha querido pecar de eso, o no ha podido también, ¿no? Porque hay que decir que motor nuevo, nueva consola, nuevo estudio que nunca ha trabajado en sobremesa, son una serie de pesos encima que también... Pero a ver, pues, escucha, claro. Yo no sé por qué con The Order hay tanta psicosis respecto a la duración. Yo no recuerdo que con BioShock Infinite nunca tuviera esta persecución. Ni con otros muchos. Ni con otros muchos. Ni con Wolfenstein The New Order, por ejemplo, el año pasado, ni otros tantos que son así, que son una campaña lineal y sin multijugador. Jabote, y retrocede más atrás aún. O sea, yo aquí aún no he visto a nadie decir que los Resident Evil, los Silent Hill, los Metal Gear, bla, bla, son malos porque duran entre 5 y 10 horas. O sea, y recuerdo que no sé, los Resident de antaño... Uno de los logros era pasárselo en qué, ¿en 2 horas era? Evil Within tiene un logro de pasártelo en menos de 5 horas. O sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que decís vosotros. O sea, hay un ejemplo, a mí me gustarán demasiado largo. Más o menos los single player y me gustarán más o menos los online. Yo prefiero los online, pero yo estoy muy de acuerdo con vosotros que a mí particularmente los juegos single player que se alargan porque sí, a mí se me acaban haciendo pesados. Entiendo relleno, que puede haber, claro, que puede haber un mercado, y esto es una cosa que, si me preguntas hace 15 años, te hubiera dicho lo contrario. Entiendo que cuando tu presupuesto te obliga a, como mucho, adquirir determinados títulos al año, que no puedes ir a por todo, sino que, oye, pues mira, este trimestre, con el dinero del cumpleaños, de los Reyes o de lo que sea, me da para un juego. Hostia, pues comprar ese juego y darte cuenta que te dura 5, 10 horas, 8, 10, las que sea, dices, pues maldita sea, quizá no es el más recomendable para mí. Pero yo, a día de hoy, en mi realidad de lo que es mi experiencia con los juegos, a mí un single player de eso, 8 y 10 horas, me parece más que suficiente para lo que tiene que enseñarme, contarme y de la forma que tiene que hacerlo. Entonces, depende, esto, porque Gran Theft Auto le pone. Es un sandbox, no se puede. A ver, ¿qué tendrá que ver? Claro. No, sí, se puede meter perfectamente. Vamos a ver, es que aquí estamos quemando el barco antes siquiera de que haya salido del. De, del puerto. Vamos a ver, este juego no está pensado para ser pasado en modo Time Attack, como se lo ha podido pasar Time el, dice el otro, el como YouTuber. Se nota la vieja escuela. Hombre, pero vamos a ver, por ejemplo, GTA V, si sigues la historia, si te paras con las misiones secundarias, si buscas los objetos, se te puede ir perfectamente entre las 100 o las 150 horas. Ahora, si te pones solo con las misiones principales a pasártela toda pastilla, pues eso, de 5 a 10 horas. Y como ese, pues muchísimos juegos más. Pero es que, mira, señores, ese juego está pensado para disfrutar de la experiencia, para disfrutar del guión, para pasarte en una dificultad, digamos, más elevada. Porque si vas a tiro fácil, que solo sea pulsar el gatillo, pues también, tampoco. Oye, Super Mario Bros., pues también te lo puedes pasar en unos cuantos minutos. Y sin embargo, fíjate tú, el juegazo que es. O sea que le estamos dando demasiada importancia. Así que yo creo que sí, en estos tiempos... Sí, para mí le no, estamos dando demasiada creo importancia que... a un youtuber que sube un vídeo y se lo pasa en unos cuantos minutos. YouTuber, de mis youtubers, tío. Tiene más, hombre. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor con 10 horas tienes suficiente. Lo que me refería antes, cuando te lo decía Jabote, es que esto es algo que la compañía debería defender. O sea, debería defender, decir, chicos, da igual que el juego dure lo que dura. Si tiene la duración... Vais a flipar en ese tiempo. Exacto, ¿sabes? O sea, que decir, compensa. Un buen ejemplo... No evadir la respuesta, porque cuando evades la respuesta, parece que tengas algo que esconder. Dices, sí, a lo mejor debería haber... ¡Cómprate en internet, Sergio! No debería... hay un buen ejemplo de esto, y es, por ejemplo, Journey. Por 15 euros que vale Journey, que dura 2 horas... y todos lo recordamos y va a ser uno de los juegos que recordemos para siempre. Por 15 euros te puedes comprar el Call of Duty del año pasado y hartarte de jugar meses y meses, o el FIFA del año pasado y hartarte de jugar un montón de meses. Son géneros diferentes, son tú tienes que saber en qué dedicas tu dinero, si en calidad o en cantidad, y a poder ser las dos cosas a la vez, ¿no? Pero, que ahí es donde están las grandes obras maestras. Pero, a ver, pero bueno, yo creo que... Una cosa, sí. A ver, es que yo creo que... sí que es verdad que dependiendo de la visión con la que tú encares este debate... te puede llevar a decir, uy, esto es el malo, uy, esto está muy bien. A ver, yo lo hablaba ayer con Juan. Y no, es muy que... bien tampoco, una cosa no quita la otra, claro. Sí, pero tú piensas que el jugador ahora, el perfil de jugador, el jugador que no tiene tiempo excesivo para ponerse a jugar a un Skyrim o un The Witcher o a un, yo qué sé, a un juego de rol, a un WoW o un tal. Yo como jugador, en mi día a día, en mi actual vida, yo prefiero ponerme a jugar a un The Order o a un Uncharted 3 o a un... yo que sé, a un Halo mismo. The Last of Us. O un The Last of Us, que me van a dar una garantía de diversión entre 8 y de intensidad, de ritmo, y 10 de horas. Claro. Y lo voy a jugar de pe a pa y lo voy a disfrutar y me voy a olvidar del juego o no. O si no me olvido es porque me ha gustado mucho, pero no va a requerir un esfuerzo, un sobreesfuerzo, un alargamiento del tiempo, una repetitividad, como me ha pasado con Devil Within, que lo he terminado dejando aparcado porque tiene capítulos excesivamente sobrantes. Entonces, yo no sé cómo... Pues, lo mismo es que me hago viejo y busco cosas más simples, pero a mí este tipo de juegos de vez en cuando me vienen bien. Es otro producto, sí. A ver, sí, Fernando, por favor. Yo creo que hay un factor que debemos tener en cuenta, que es que el juego te lleva ya mochila encima. O sea, no solamente es el tema de la duración. La gente está muy encima de él porque es una exclusiva. Ya sabes que la exclusiva la gente pone mucho más la lupa. Siempre, siempre. Luego, he tenido también retraso. Sí, bueno, pero eso más eso, secundaria, eso, no se eso, nadie. Eso menos. Pero la gente identifica este juego como algo que no quiere. Que es el formato cinemático, el formato de QTE. Habéis visto en pasados ferias, en pasados eventos, que un grupo de usuarios que no le gusta este tipo de juego ha cargado mucho contra eso. Que en los trailers vemos mucho QTE, que vemos mucho no sé qué. Oye, pues entonces, ¿qué hacemos con los juegos de Telltale, por ejemplo? O de Quantic Dream, ¿sabes? A mí me gustan los juegos de Telltale. Ese no es un factor, pero para algún grupo de gente sí que es un factor. Eso convierte al juego en un objetivo. Eso que, de eso ese lo... grupo de gente. Exactamente. Y entonces ya. Y esto ya por lo. Y el tema de la duración, pues es otro factor. Es un juego pasillero, es un juego QTE con mucho QTE, no sé qué. A ver, y entonces, pues, yo creo que parte de toda la polémica va un poco por esta vertiente, que es el criticar este estilo de juego pensando en que no quieren ese estilo de juego, no quieren que triunfe, porque no es lo que a ellos les gustaría que los estudios dediquen el máximo presupuesto posible. Bueno, oiga, usted, perdone, pero cada uno decide el estilo de juego que quiere hacer con su presupuesto y su claro, recurso. Tiene que haber de todo, oye, tiene que haber su de plan todo. De negocio y las unidades que quiere vender y hasta dónde quiere llegar y si quiere asentar una franquicia con futuras entregas. Así de simple. Pero bueno, si nadie más tiene nada que añadir al respecto, perdón. Yo digo una cosa, nada, eso, pues es un poco a apuntar lo que decía Fran, alargarlo un poco, expandir un poco la misma historia, y es que él apuntaba al tema de la exclusividad. Yo me gustaría saber cuánto de todo lo que se ha generado hoy tiene que ver con el tema de que sea exclusivo. Efectivamente, con lo que viene desde tiempos remotos ya, ¿no? Y es que las exclusividades duelen. Ojo, no estoy diciendo que el juego sea mejor ni peor, no entro en eso, pero es verdad que cuando hay un título del que se espera mucho y es exclusivo, pues siempre va a haber mucho flameo alrededor de él, y yo creo que por ahí también van los tiros, ¿eh? Yo creo que cualquier usuario que sea, perdón, Relaño, cualquier usuario que sea un poco no sé, neutral, o que dé un paso atrás y ve las cosas con perspectiva, se da cuenta que la noticia de hoy se ha utilizado con fines partidistas, así de simple. O sea, yo he visto comparaciones con Rise, como si fuese la misma cosa, ¿no? Es el Rise de PlayStation 4, esto se la va a pegar, demás, mirar qué poco dura, mirar qué pocos extras, no merece la pena comprarlo. Seguro que eran fans de Gears of War, estos que decían eso, y esto huele más a Gears of War que a Rise, por ejemplo. Bueno, sí. Bueno, y de hecho, hoy un forero ha recuperado en Mericonsolas un extracto de las conclusiones y de lo mejor y lo peor del análisis de Rise de Fran, y es que lo curioso es que Rise dura 6 horas y Fran no lo menciona como uno de los puntos negativos, o sea, para que os hagáis una idea. Y aquí es donde quiero llegar. Personalmente, creo que con lo que estamos comentando por referencia, porque repito, no tenemos la opinión certera de que The Order dura de 8 a 10, 12 horas hasta el jueves. No lo voy a saber, pero lo que sí os digo es que por referencia, por comentarios, por informaciones que me han llegado, como mínimo te va a durar 8 horas, el estándar va a estar en 10. En 10 ya hay gente que ha desbloqueado platino. Hay 7 tíos que no sé cómo narices han conseguido el juego, pero ya tienen The Order 1886 con platino todo desbloqueado en 10 horas, ¿vale? O sea que estamos hablando que... Es todo otro asunto, sí. Vale, ese dato puede ser correcto, pero ya habiendo hablado todo lo que hemos hablado de... títulos similares, duraciones similares, a partir de ahí creo que la crítica para The Order no se tiene que centrar en la duración, habiendo llegado a estos registros y partiendo de la base que se confirman, ¿vale? Yo creo que la crítica de The Order tiene que estar, si está al nivel en valores de narrativa, en desarrollo de personajes, si los tiroteos son lo suficientemente variados, si gráficamente es ese título que queremos que suba un peldaño, los visuales con respecto a lo que se ha publicado en PlayStation 4, si es pasillero o no es pasillero, si tiene opciones de atacar situaciones de forma diferente, y si al final, cuando completas la campaña, te quedas con una sensación de decir, oye, he conectado con este juego, he tenido una experiencia fantástica y qué bien me lo he pasado. ¿Y me lo compro o no? Me lo compro o no. Partiendo de la base que te lo has comprado. Y decir, claro, Oye, satisfecho. Oiga, pues sí, me ha durado 10 horas, me he desbloqueado todo y ya está. Pero bueno, es cierto que apostamos, o quien lo compra apuesta por un tipo de juego que está en el perfil Wolfenstein The New Order, Spec Ops The Line, Bioshock Infinite y otros tantos títulos. Y Shadow of the Colossus, Ico, todo esto también. Por ejemplo, bueno, yo Shadow of the Colossus me lo he rejugado muchísimo, me lo he jugado como 4 veces y te digo que siempre hay oportunidades de atacar los colosos de forma distinta y de hacer tácticas diferentes, ¿no? Pero bueno, el final es siempre el mismo. Pero bueno, creo, honestamente, que a The Order hay que juzgarle por esto que he comentado, si es buen juego o si es mal juego, pero por la duración, diciendo, si finalmente se confirma que son 8 o 10 horas, o sea, estamos en los estándares de lo que los títulos de su género están ofreciendo, o sea, que por favor, un poco de cordura, ¿no? Llamemos a la coherencia, y aunque sea exclusivo, no echemos bilis simplemente porque haya salido una noticia capciosa y sacada de contexto y sesgado con un gameplay que dura 5 o 40 minutos, por Dios. Esa es mi conclusión. Dejadme que me pare un momento en este tema, porque además me toca un poco de cerca por el análisis de Rise. El de Rise, sí. Estoy pensando en el Rise de... No. No pidáis análisis por adelantado, que Salva lo tiene guardado ya. A ver, yo soy muy de analizar los juegos en su contexto. Es decir, cada juego tiene una experiencia, se puede, digamos, encajar dentro de un arquetipo determinado. Entonces, dentro del arquetipo de juegos como Gears of War, de juegos como Rise, de juegos como va a ser The Order, es una historia que no tiene multijugador, que es una historia más o menos lineal. Yo creo que hay que analizar los valores que son digamos, pertinentes a lo que quiero ofrecer. Por ejemplo, historia. La historia, si la historia es muy buena, si los personajes te enganchan, si los diálogos son buenos, eso es un punto. Por ejemplo, Rice Doblaje, nunca. por ejemplo. Sí, doblaje. Yo particularmente, bueno, si el doblaje es. El doblaje, a ver, Vale, con el trabajo que se hace aquí en sí. España y lo hace particularmente Sony, pues tiene pinta de apuntar bien. Sí, no, si el doblaje es especialmente bueno, la verdad es que se va a tener en cuenta. Pero lo que digo, si la historia, por ejemplo, es muy, muy buena, eso pesará en la valoración. Por ejemplo, en el caso de Rise, a mí particularmente la historia nunca me atrapó para nada, nunca me interesaron los personajes, nunca me dijeron absolutamente nada. Así que ese aspecto, es uno de los aspectos por lo que Rime no tenía más nota. ¿Cómo que Lo... Rhyme, Fran? Y dale con Rise, Rhyme. Rise, Pero bueno, estás aquí. Rise. Lo siento. Otra cosa. Otro problema que tenía Rise es el combate. Rise tenía un combate que yo Dos combos. particularmente lo encontraba muy, muy repetitivo, muy mecanizado, muy falta de cualquier tipo de reto y además con un diseño de encuentros muy malo, porque eran siempre los mismos personajes que salían en diferentes grupos, pero era muy poca variación y generalmente se te hacía pesado, porque era más o menos siempre lo mismo, eran incluso los mismos modelos, salía siempre un tío gordo, salía siempre un tío ágil con una espada, Sí, otro había con tres. escudo, se combinaban un poco así, pero la variedad que tenía era muy, muy escasa. Es decir, un juego bueno como un Uncharted, un The Last of Us, te mete mucho cambio de ritmo. Hay momentos en los que estás con mucha tensión, hay momentos en los que te sientes Rambo, hay momentos que estás más enlatado, hay momentos en los que estás más abierto. Eso forma una buena experiencia lineal. Si en cambio no tienes variedad, es monótono y estás siempre una, otra y otra, se te hace pesado. Entonces, Rise tenía el componente gráfico. Era un juego espectacular gráficamente. Y también la música también estaba muy bien, pero no tenía más. En cambio, si The Order cumple con la historia, cumple con los personajes, cumple con el diseño, el combate es divertido, el combate es Diseño entretenido, de niveles. exactamente. Entonces, se va a notar. No puede hacer digamos, la comparación con Rise, porque, por ejemplo, yo mismo, ya que estamos, analizo generalmente los juegos de Telltale con puntuaciones bastante altas. ¿Se puede estar mal de acuerdo? No se puede estar mal de acuerdo, porque los juegos de Telltale es historia, historia y historia, porque por las mecánicas no es, o por los puzzles no es. Es simplemente porque la historia convence y porque el ritmo de la historia convence. Si no, porque yo lo analizo en función de eso, porque lo que me parece es que lo que el juego ofrece es eso. No lo voy a analizar porque el juego no tenga el combate de Devil May Cry. Pues ahí creo que ha estado bien explicado. Salva, perdona, adelante. Ah, no, no, sí, no, decía que tiene toda la razón. Yo creo que el gran error aquí es entrar a debatir sobre si un número, que un juego dura X horas, es una arma arrojadiza o no, es suficiente para valorar si el juego es bueno o no. Yo creo que aquí nadie se rasga las vestiduras ni pone el grito en el cielo cuando va al cine a ver una peli que dura 1 hora y media en lugar de 3 horas, ni contamos las páginas que tiene un libro antes de comprarlo. O sea, a fin de cuentas estamos hablando de la experiencia que te aporta cada título. Yo creo que es falaz ponerse a discutir sobre si son pocas o muchas horas cuando no sabes cómo son esas horas, lo comentaba antes. Y me acuerdo sobre todo de muchos ejemplos de muchos juegos de rol. Recuerdo un caso que era el Skies of Arcadia de GameCube, que a las 25 horas yo cuando era un trolete del foro, pues escribí y dije que eso era una mierda infecta porque cada dos pasos había un combate aleatorio y que no avanzaba. Y me decían que es que tenía que esperarme a la mitad del juego. Chico, yo llevo 25 horas sufriendo, ¿qué más me tengo que esperar? Esto, para mí eso no es un buen juego, que tengas que estar tantas horas. Para nada, o sea Lo mismo que que The Walking Dead, fíjate. la serie, quieres decir, ¿no? Claro, Supongo. Sí, claro. pues Es que arranca en la tercera pues temporada. yo Bueno, creo oye, tragarme todo eso para que arranque, en fin. yo creo yo creo que no que la cifra es una cifra. Se criticó mucho a Vanquish por lo mismo y después Bueno, resulta y que Vanquish espérate, Vanquish sí que son 4 o 5 horas, pero vaya pedazo de 4 y 5 horas, macho. O sea, intensísimo, vibrante, sin parar, te mantiene alerta, es exigente. O sea, coño, Y que te hace ojalá. volver a jugar, te Que hace volver a jugar. sí, es lo que Y dice Erlaño, ¿no? Que son títulos como puede ser un Mario, coño, pues también te lo puedes hacer así, ¿no? Pero realmente te invita a jugártelo por la satisfacción y la recompensa de la experiencia. Es así. Y bueno, yo creo que también, sí. Pues quien se ha puesto las trincheras con el tema de las horas de The Order está súper contento que se compare con Rise, porque es el objetivo que tienen. Pues menospreciar un exclusivo que va a salir, que tiene buena pinta y que no salen las otras. Esto, yo me alegro. Esto también. Creo que está bien puntualizado. Creo que está muy bien puntualizado por Fran, las diferencias. Yo de lo que más me alegro de todo esto es que, Salva, te hayas convertido en un hombre de provecho gracias a nosotros. Oye, una cosa, hablando de las cifras que decía Salva, que tiene otra razón, o sea, nadie se compra un libro y cuenta a ver qué páginas tiene y cuánto está pagando en función del papel con el que lo han hecho. Oye, y demás. Perdona, alguna habrá, ¿eh? Alguna habrá que dirá, cuanto más gordo, mejor que lo optimizamos. Hombre, y tal. Si es de tapadura, aunque luego vale sea una basura. Si, ¿no? si es de tapadura, vale más que si es de rústica o no. Y el tamaño de la letra, también es importante. Ahora que hablamos de precios, yo creo que también tendrá que ver un poquito el hecho de que haya causado pánico lo de la tontería esta, yo creo que lo podemos pues decir así, ¿no?, del vídeo, en función también del precio que tienen los juegos hoy en día, que no hemos comentado ni por un instante el tema precios, que ya ha salido en otros podcasts, pero que este es un poco también el miedo que le da la gente, que una compañía se decida sacar un juego que te pueda parecer bueno, pero corto, ¿vale?, que en un momento determinado, no sé, que el juego está bien, pero no, como que no se han querido esforzar lo suficiente o se han quedado faltos de ideas en algún momento del guión o lo que sea, salga un juego a la calle de unas horas limitaditas y te peguen la puñalada trapera que supone hoy comprar un juego que, bueno, oye, es un precio estándar para todos, da igual que sean más largos o más cortos, en general ese es el precio que se paga por todo. ¿Te acuerdas? Por ahí va un poco el miedo. Pues ¿tú tienes memoria, si no, tienes memoria histórica, Juan? ¿Tienes memoria histórica, Juan? A ver, ¿qué vas a decir? ¿Virtua Racing o qué? ¿Cuánto pagabas en la época de Super Nintendo por un cartucho? Es un pastón. Un pastón que es equivalente a lo que estás pagando hoy mismo. Sí, no, sí. Más. De 13 a 15.000 pesetas. De 13 a 15.000 pesetas. 15.000 pelas. Es que son 90 euros. Sí, 15.000 pelas por un Resident Evil. De hoy sería como pagar 90 o 100 pavos, sí. Pues ahí está. Pero es que también bueno, estamos haciendo los mismos. Pero Nacho, juegos, es lo que. Quiero decirte, en aquella época, vamos a ver, la dirección de un juego de Super Nintendo era la que era, ¿vale? Y quitando los juegos de rol, que sé que efectivamente tenían más horas, los arcade y juegos de estas características que venían aspirando a ser juegos de recreativa, pero un poquito más largos por aquello de que no hacía falta echarle monedas a la consola, era lo que eran. Pero es que hoy estamos en una época en la que entre sandbox, juegos de rol a tutiplén, ya más occidentales que japoneses y demás, la gente se ha acostumbrado a una rejugabilidad y a meter horas por un tubo, como decía, no sé si era Albert antes, que bueno, hay mucha gente que a lo mejor se los puede comprar un juego al trimestre, invierte el dinero, porque al final también se trata de eso, de invertir en un juego que les va a pues durante ese tiempo llenar de buenos ratos el máximo de días posibles. A ver, como se han acostumbrado a eso, entonces sale un juego más corto, una... en esos precios. Volvemos a lo mismo, o sea, a ver, tienes que saber qué estás comprando. Si quieres un juego que te dure 1000 horas, te compras un título que tenga un multijugador modo persistente, pero que sí que tenga una comunidad que, bueno, que te amortice eso. Por ejemplo, yo en el caso de Street Fighter 4, o sea, que no sé, creo que no he echado más horas a un juego en mi vida, o sea, y bueno, y aún así te digo que con Bioshock Infinite tuve momentos más emocionantes, a nivel de emociones, ¿no? No de... pues de acción y demás, ¿no? Pero sí de conectar con la historia, de meterme dentro de los personajes, de tener pues situaciones un poco, no sé decir lacrimógenas, pero sí pues en cierta forma que te sensibilizan. Y creo que aquí, sabiendo lo que estamos comprando, lo importante es que nadie vaya engañado. Eso sí, que me dices, es que esto es el Gears of War de PlayStation 4. Error, porque Gears of War tiene su campaña, que es de un perfil bastante similar a lo que puede ser The Order, por el sentido del género, e incluso también por duración. Pero luego tiene un multijugador que puedes echar horas, todas las que quieras, ¿no? Entonces, es un título que son casi dos en uno, ¿no? Como te podría pasar con un Call of Duty, que la campaña que es incluso más corta que lo que te va a ofrecer The Order, eso sí, con un guión mucho menos inspirado, bastante palomitero y con todo lo que lacras recurrentes que se van dando año tras año. Pero bueno, lo importante es que todo el mundo sepa lo que está comprando, que es un título single player y que está al nivel de la duración de otros del género, siempre y cuando, repito, se confirme estas informaciones que manejo, que puede estar entre 8, 10 y 12 horas. A partir de ahí, creo que por esta situación nadie debería rasgarse las vestiduras, y es que incluso no debería aparecer en un análisis como algo negativo. O sea, me puedes decir que, bueno, te gustaría que esto fuera más rejugable, que tuviera algún modo, no sé, cooperativo, que tuviese extras desbloqueables, algún capítulo especial, algo, ¿vale? Pero decirme que The Order es malo o no recomienda su compra porque dura lo mismo que otros títulos del mismo perfil, del mismo género, me parece completamente injusto. Habrá que ver si es desafiante, si es variado, si tiene un buen guión, un buen tratamiento de personajes. Eso ya se verá, pero no podemos quemar el juego en la hoguera ahora porque dure poco, porque es que es algo que el juego no busca desde el principio, no busca eso. En fin, si os parece, vamos a dejar que sea ahora los oyentes, ¿no?, los que opinen, y Albert ha estado ahí pendiente de todo lo que decíais, así que os escuchamos atentos. ¿Hay mensajes o qué? Hay mogollón de mensajes, pero antes tenía que sanear un poco el ambiente que es que había. Ah, sí, o sea, que estábamos con Motenay cibernético, de verdad. Hostia, que le pasará. Mote, y no nos podía leer. Mote, si nos escuchas mañana o lees el correo, ha sido por la salud auditiva y mental de nuestros oyentes. Unos oyentes que, madre mía, la cantidad de mensajes, juraría que ha sido el tema que más reacciones ha levantado desde que yo estoy aquí. Ya te lo digo ahora. Atentos que voy con todos. Empiezo. Luis García dice: me compré Skyrim por su duración y me defraudó. Le falta lo que daría un juego más breve y centrado en un buen argumento. Santiaguillo dice: con Heavenly Sword pasó lo mismo. Fue exclusivo y se decía que era muy corto. Duró lo mismo que los de su género y es un juegazo. Correcto, vamos, te digo. Sí, señor. Y además, un buen ejemplo. Sí, sí, es un muy buen ejemplo. Además, la recta final de Heavenly Sword y sobre todo el doblaje. Apoteósica. El doblaje bestial, Juan, que tiene ese juego. O sea, que creo que... Tremendo. Sí, sí, por eso. Creo que es un ejemplo perfecto. Fíjate, y creo que Heavenly Sword, debido también a su futuro incierto y a su no continuación, se acaba convirtiendo en un juego de culto. Y, por cierto, ahora que has dicho Heavenly Sword, ya que ahora te estás buscando proyectos nuevos en Ready at Dawn, Sony, ¿por qué no le dais a Nariko? Enrique, cállate y al privado, que te estoy pidiendo una cosa. ¿A qué digo lo que me estás pidiendo en privado? La cuenta de Steve, va, pásamela. Luis García también decía que es mejor un libraco de 1500 páginas a un relato breve de 15. ¿Es malo un poema por tener tres estrofas? Para nada. Castolo dice: Nacho te pregunta. Dice: ¿la review de The Order 1886 saldrá antes del lanzamiento del juego o después? Dice por curiosidad. Esta tarde, a ver, bueno. Bien tira, Bien tira. Ha habido un... Bueno, hubo. De hecho, una polémica bastante importante a raíz de las reviews de Assassin's Creed Unity que se embargaron hasta el día del lanzamiento, pues con el consiguiente, bueno, respuesta ética periodística que tengo que aplaudir de muchos compañeros y que trabajan con Ubisoft y bueno, y de algunos de tus youtubers favoritos ingleses, Albert. Y bueno, en este caso, el embargo... Esto sí podemos decirlo, vamos a estar revisando el documento de contrato de confidencialidad por el cual te cede la copia para trabajar con antelación, pero a cambio pues te comprometes a respetar ciertas condiciones. He visto que puedo decir la fecha y el embargo global, ojo, global, con lo que entiendo que sale a la vez Estados Unidos, Europa y Asia, es este jueves, día 19, a las 2 y un minuto de la tarde, hora española. Ahí es cuando saldrá tanto nuestro análisis como el del resto de la prensa internacional, según he entendido, como digo, hacen alusión a embargo global. Seguimos entonces. Me gusta este ejemplo de Javier Ibáñez. Dice: ¿acaso las películas cuanto más largas son mejores? Yo con 3 horas del Hobbit me sobra. Joder, te sobra a ti y ojalá hubiera durado 30 le sobran minutos. Le sobran 6 horas. 30 minutos creo que hubiera durado ese pestiño de peli. El turno nocturno dice: vaya por delante que prefiero que no me alarguen el juego tontamente, pero gastarte 70 euros y que te dure 10 horas, el otro punto de vista que decíamos, que el precio hora, la claro, es que aquí hora, buscas, euro, buscas claro, eso, lo compras rebajado, duración, duración, precio, también es otra opción, también, a ver, yo personalmente, claro. En mi caso me he encontrado con muchos juegos en plan de, me gusta, me parece una propuesta interesante, pero pues mira, considero que no voy a pagar 70 euros, me espero que esté rebajado, me espero que algún colega me lo deje o que le gorronee la cuenta de Steam a Fran, por ejemplo, alguna cosa de estas, y bueno, y también es una opción válida. Es cocina de autor, platos pequeños y selectos, ¿no? Ya os digo que si vais a puntillar cada mensaje acabamos mañana, ¿eh? Ya os lo digo ahora. Hombre, creo que los oyentes mandan mensajes para que los comentemos hasta donde llego, ¿eh? A ver. Salvador Hernández dice: ¿aló? Dice: ¿es malo que un juego dure 6 horas mientras sean efectivas y te lo pases bien? Juan Serrano dice, es más importante la intensidad que la duración, si bien 10 horas en modo difícil me parecería insuficiente. Seguimos hablando de The Order, ¿no? Sí, sí, seguimos hablando de The Order. Pablo dice, prefiero 8 horas buenas y que me aporten diversión que 20 horas de mierda pura salida del culo de un babuino. ¡Hala! ¡Venga, zasca! Toma, toma. El Tuno dice que yo lo siento, yo solo veo un clon de Gears of War con ambientación victoriana en vez de Locus. Quizá un juicio demasiado prematuro, ¿eh? Ryan dice que los juegos largos acaban siéndolo por repetición y coleccionables. Si la experiencia es buena, como si dura 2 horas. No digan a Limbo, joder. Jesús García, yo hago gameplays en mi canal de YouTube y me han criticado que tardo mucho en acabar los juegos. Me gusta explorarlo todo. Pity West dice, yo soy como Raraño, fan absoluto de los single player y es la principal razón en un título por el que lo compro. Por lo que lo compro. Ahí está, sí señor. Daniel Vega G, somos muchos los que renegamos de los multi y seguimos demandando y pagando por singles. Todos queremos jugar solos a veces. Elías decía que para mí lo importante no es tan cuánto dura, sino cuánto hay de gameplay y cuánto de cinemática, porque no es lo mismo jugar que ver. Lástima no esté motelando aquí. Se iba a reír con este mensaje. Mel de Romero decía que, aunque sean 8 o 10, dice que me parece igualmente poco. Este me ha gustado, de Chuseto, que dicen, decían que los 30 FPS eran para que fuera un juego más cinematográfico y ahora la duración también es de película. Bien tirado ahí. Sí, bien tirado, sí, sí. Javier Imáñez dice que The Order tiene pinta de juegazo, dure lo que dure. Yo preguntaba al principio del debate que si es que los single player están muertos, que es una cosa que no hemos entrado a... Es la segunda parte del debate, vale. Pero macho, ahora si hablamos de esto nos quedamos sin Retropod, ¿eh? A ver, decía él, respecto a esa pregunta, no sé si ahora nos entenderemos, que dice que no lo están, dice, pero son pocos los juegos que triunfan. Los jugadores buscan modos online, aunque yo soy más de single player. Hay que hacer aquí una encuesta a ver cuántos somos más de single o de multi. Mucho, somos muchos. Jaume Font dice que yo sigo diciendo que antes de juzgar hay que ver cómo son esas 6 horas. Hay juegos cortos y legendarios. Metal Gear Solid, pone como ejemplo. Vale, bueno, no son 6 horas. Vuelvo a repetir. Y es un ejemplo que pone esta mañana yo, por ejemplo, acuérdate de cómo se castigó a Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes al prólogo, que dura 14 minutos, que en menos de media hora te lo pasas, y eso que es un sandbox. Y luego el tiempo ha demostrado que la gente que compró este adelanto de Metal Gear Solid 5 ha acabado contenta, ha acabado en PC recibiendo mods, ha acabado viendo diferentes tácticas, diferentes cosas por hacer, diferentes enfoques, y no ha sido esa oleada de críticas negativas al final, pues se ha diluido, ¿no? O sea, no ha lugar. Así que esperemos, como digo yo, un poco de paciencia y seamos consecuentes y honestos con lo que es el género de la acción para un jugador. Y por último, Nacho, Barreiro apunta que dice, hace meses dijisteis que veíais The Order 1986 como el juego indicado para incluir un cooperativo. ¿Pensáis lo mismo ahora? Pues personalmente creo que sí. Creo que este título encaja mucho en un cooperativo a 2 y a 4, especialmente después de ver lo que otros shooters han logrado en la generación pasada, como Halo 3, cooperativo a 4, Gears of War 3, por ejemplo, otro que también apuntó a esto, y la verdad, las excusas que se suelen poner suelen ser a nivel de carga técnica, básicamente, y no creo que aquí fuera una limitación el hardware de PlayStation 4, o sea que a mí me hubiese gustado que The Order fuera cooperativo, creo que hubiese añadido un aliciente importante, ¿no? Pero, no sé, ellos están en esta cuestión, se reafirman en que es una experiencia individual, aunque tengas o manejes a la Orden, que son 4 personajes, ¿no? Pues, bueno, es su decisión, es el planteamiento que ha escogido Ready at Dawn, pero yo pienso que la narrativa de Gears of War, por ejemplo, tampoco se ve afectada porque seas dos jugadores en cooperativo, ¿no? No lo sé. Yo respeto lo que Ready at Dawn comenta en este aspecto, pero yo lo veo bastante candidato a un cooperativo a 4. Si no lo necesitas, si has estado pensando desde un principio para no necesitarlo, mejor no meterlo con calzado, si no acordado de lo que pasó con Resident Evil 5. Bueno, sí, y bueno, vimos pues eso, cómo un secundario puede dar más problemas que soluciones o beneficios, pero bueno, que es esto, que ellos defienden que el enfoque, pese a manejar a un escuadrón de cuatro personajes, que bueno, que luego veremos en la historia, que quizás se separen, que uno se pierda, que luego Galahad se quede solo haciendo determinadas cosas, pues igual para ser fieles a ese guión, a ese hilo narrativo que ellos han diseñado, pues el cooperativo no encajaba, ¿no? A ver, todo esto es teorizar y decir, pues a mí me gustaría que esto hubiera sido así, pero hasta que no lo juegue, no puedo decir con total consecuencia si realmente un cooperativo hubiese dinamitado o hubiese chirriado en según qué secciones, en según qué niveles, en según qué situaciones y en según qué momentos del guión. Pues hasta aquí, Juan, esta primera parte del debate. Muy bien, pues el tema se da en lo que decíais, que podríamos hablar de si el single player está ya caput o si no, pero eso nos daría para otra hora seguramente de debate. Y salvo que queráis entrar brevemente en el tema, Nacho, igual tendríamos que hablar de The Last Guardian y lo que ha yo, pasado. ¿No? Yo te lo digo, Juan, yo te lo resumo en un momento. Si a mí me dices que me va a quitar juegos como The Witcher 3 o Batman Arkham Knight... Te dejan los juegos. Pues me dedico a jugar al parchís, sinceramente. Sí, me quito ya de esto y me dedico al parchís y ya está. Yo debo ser como alguno por ahí muy antiguo, pero nada, yo sigo pasando la pipa jugando solo, o debo ser un antisocial del 15 también, puede ser, pero yo opino como tú el año. Así es. En fin. No, creo que esto es cuestión de momentos. Hay momentos en los que te apetece jugar un arcade, hay momentos en los que te apetece jugarte a un RPG lleno de side quest y de contenido y de personajes no jugables, y hay otros que te apetece jugarte un shooter, pues... Primero, o más directo, con una campaña más directa, u otro con un hilo narrativo más nutrido, que tenga una atmósfera que transmita, que te lo juegues en casa con los cascos puestos a oscuras, como yo casi todos los años hago con el primer Bioshock. O sea, para mí esa experiencia todavía sigue siendo irrepetible, por lo que transmite Rapture, por lo que, bueno, ahora ya me sé casi de memoria todos los momentos, pero lo que transmite esa campaña... no lo transmite ningún multijugador y va por momentos. Hay momentos que me apetece jugar así y otros momentos que me apetece loguearme en el Titanfall, loguearme en Call of Duty o, bueno, o apuntarme a un lobby online para jugar unos combates de Street Fighter 4. O sea que yo creo que sí tiene su sitio, aunque es cierto que las tendencias cada vez van más hacia el multijugador, ¿eh? Es que eso, Nacho, esto es cuestión, como tú dices, de tendencias. Tú todavía estás en esa generación que bebió de la experiencia exclusivamente single player, o en todo caso cooperativo con el colega sentado al lado, ¿vale? Y hay una generación que esto lo está catando cada vez menos, que en estos juegos seguramente ve una especie de rareza, pues eso, como un poco de forever alone, ¿vale? Y no lo van a querer a lo mejor abrazar y seguramente chirrea, con el tiempo, efectivamente, acabé... Dios quiera que no, pero acabe siendo muy, muy, muy como raro y ocasional el juego que sea así. Fíjate, hay géneros. Pero que... también es a donde nos han llevado las compañías, ¿eh? Ojo. Sí. Que esto del multijugador online a muchas les interesa que sea así. Y poquito a poco nos la han ido metiendo doblar, han ido arrimando el agua a su sardina, digamos, y en esa estamos. Dentro de 10 años ya no habrá juegos single player y todos serán juegos online en línea Early Access, o sea, prototipos. Te cagas. Oye, hablamos rápido, aunque sea de lo de Last Guardian, ¿no? Que parece que al menos en la marca, ¿no? Se ha abandonado. ¿Qué ha pasado aquí, tío, con esto? Mira, yo lo último que sé, y hacía referencia en la presentación del programa. Yo estaba con Fran en un hotel de South Figueroa Street de Los Ángeles, en una de sus suites, en la planta 35, la habitación de Suei Yoshida. Le entrevistamos, charlamos con él, sabéis, es una persona extremadamente cercana, muy transparente, que responde a todo. Y, ¿cómo no, Fran? Le dijimos, oiga, señor Yoshida, ¿qué pasa con The Last Guardian? Y su respuesta fue... Last Guardian sigue en desarrollo, Last Guardian estamos haciendo progresos, Last Guardian lo enseñaremos cuando llegue el momento adecuado en el que el título esté al nivel que esperamos. Fran, ¿correcto o no es correcto? Correcto, y además era muy claro decir que si lo cancelaban, ellos serían los primeros en comentar que lo cancelaban, porque sabía que la gente se lo estaba esperando y no merece la pena estar ahí diciendo así, no, quizá, si se ha cancelado. Implícitamente diciendo que podrían cancelarlo con eso. Sí, Y la situación, claro. puede pasar, pero que lo anunciarían, porque están todos los E3, le están preguntando, todos los periodistas, y estará el público también pendiente, porque yo soy de una persona que está bastante cerca de las redes sociales y por Twitter se lo preguntan. Seguramente, bueno, a raíz de esto, seguramente tendrá 80.000 Twitter preguntándole esto. Yo no sé qué ha pasado, yo he leído por ahí que el hecho de que se haya entrado en esta fase de abandono no significa tiene, que hay un margen, al parecer hay un margen de 2 meses que en el que O pueden sea, que se le ha olvidado pagar la renovación de la propiedad intelectual. ¿Estás renovarlo. diciendo eso, Fran? A ver, ¿Estás diciendo que el señor Yoshida pues se le anda, ha que olvidado como ha pagar, decidido no la hacen caso marca se le ha pagado, Microsoft, se le ha olvidado ahora pagar la qué mensualidad del registro de las Guardian? El Yo caso que le hacen. creo que The Last Guardian, como tal, hace tiempo que dejó de existir. Lo que existe es otra cosa Y se va que a llamar de está, otra forma. se va a llamar de otra manera y Street no sé. Fighter 5. Sí. Yo creo que se hacía un poco por ahí los tiros. Es decir, sí, yo creo que si lo cancelaran serían claros, porque si no va a provocar mucha frustración entre los aficionados. Yo Yo creo creo que que. más que, a ver, no lo van a cancelar, en mi opinión, por el feedback negativo que se generaría y por la crisis de confianza con uno de los títulos que más expectación y que hay gente que se ha comprado PlayStation 3 por las Guardian. O sea, a ver, hay que ser Que un no va a poco salir consecuente. Pero es que Nacho, PS Sony ya está o... haciendo mucho daño con todo el tiempo que lleva dando la vuelta a esto. Tanto, sí, tanto. Pero a Esto es ver, irreversible, ya sé. no, a ver, yo estoy con Fran y a ver, bueno, opino lo mismo que él porque he visto y me ha dicho Shuei Yoshida a la cara lo que acabamos de comentar. Que bueno, que yo descartaría otras cosas que he leído por ahí, opiniones, que bueno, que también se me han pasado por la cabeza para ser justos, ¿no? ¿Puede que Sony le esté haciendo mobbing a Fumito Ueda? Más que móvil, cabe la posibilidad de que tenga algún tipo de acuerdo que Sony ya no quiera cumplir y por lo tanto estén pues, esperando que caduque o Sí. buscando la Vamos, que no quiere forma. seguir pagándole royalty, digamos. No, no, a ver, Fumito Ueda trabaja como freelance ahora mismo, ¿eh? Algo por ahí. Y te digo otra cosa, o sea, sabéis, desde Japón vamos, tenemos línea directa con nuestros compañeros Luis García y Mariano Pérez, y bueno, yo hablo con ellos a diario prácticamente, y es que Luis y Mariano hablan japonés fluido, y me dicen, tío, o sea, cuando hablamos de estas cosas, me dicen, tío, si es que Ueda tuitea cosas sobre lo que va a comer, sobre dónde se ha ido, sobre el convini en el que está comprando, haciendo la compra, o sea, que es en plan de Fumito Ueda está a sus labores, o sea, no le ves que sea un Como desarrollador. Kojima. Bueno, a ver, sí, pero Kojima está a sus labores, pero también está Este al juego. trabajo y es un tío que duerme, Kojima es un tío que duerme 4 horas al día, lo dijo en la entrevista con Geoff Knightley en la Gamescom, pero bueno, lo quiero decir que bueno, que aquí hay algo que se nos escapa y que hay una tensión o hay un periodo que tácito de vamos a dejar que corra el tiempo y ya seguimos nosotros, tú te vas, Fumito, o yo qué sé, pero en fin, que la situación es que es complicada y pese a esto, yo creo que esto, que The Last Guardian sigue en la misma línea, lo único que pues puede ser que la propiedad. La marca comercial, pues se haya olvidado renovar, se haya pasado, ahí es lo que dice Fran en los 2 meses, y si no, la otra opción que yo manejo como hipótesis es que se vaya a llamar de otra forma. Un cambio de nombre, sí, tampoco sería tan dramático. Un Al final, restyling. el restyling podemos contar con él. O sea, yo creo que lo que Bueno, hagan así, lo esto que se desde acabe luego. O viendo. sea, yo os digo que la demo conceptual que le enseñó de las Guardian, eso no ve a Dios de ponerlo en movimiento de una Play 3. O sea, la IA que no iba, o sea, que no funcionaba, entonces eso nunca nunca ha sido un juego, eso fue una demo técnica y bueno, y el efecto es la teoría que he comentado en algún programa, ¿no? Y eso ha quedado ahí, no ha, el equipo ha sido incapaz de hacerlo funcionar y se ha quedado estancado y ahora pues nos llegará otra cosa, que estoy convencido. En fin, señores, pues nada, The Last Guardian es como el Halley, ¿no? Que de vez en cuando aparece por aquí por el podcast y le dedicamos un tiempecillo. A ver si algún día se lo dedicamos para hablar del juego, ¿no? Y no de rumores. Vamos a dejar la cuestión aquí. Cerramos el podcast, dijo el podcast, el De la debate del versión Vita, Juan. podcast. Sí, eso también sería Son las bueno. 12 ya, Juan. el debate de esta semana y nos vamos a oír los audios, aunque sea. El Retropodcast, al ver, ya no es el tiempo que lleva poniendo excusas, a ver cómo se lo ha montado ahí. De momento vámonos a los audios y luego ya saldremos al paso del tema. Micro abierto. Hola amigos de Merry Stations. Buenas. Soy Isaac82 en el foro y quería comentar un par de cosillas. La primera, creo que no le habéis dado la caña que se merece a Sony por su política de compensación de los fallos del sistema de PSN Network en Navidad. Terrible. Ya que si alguien ha echado cuentas, nos están devolviendo 0,68 eurazos, ¿no? Eso por 5 días que nos quedamos sin poder disfrutar de las Navidades con nuestras consolas, gente que se la compraba para Navidad específicamente, etc, etc. Bueno, a todo esto, añadir que han devuelto un 10% de descuento, pero que es que se han reído en nuestra cara, ¿sabes? Porque solo lo han hecho efectivo durante 2 días en los cuales ya habían acabado las rebajas de enero. Yo me quería comprar el Valiant Hearts, que estaba a 5 euros. Digo, voy a esperar a que me ofrezcan ese 10%. Y el día que me lo ofrecen, el juego ya está otra vez a 15. Así que nada, yo creo que esto ha sido una troleada por parte de Sony, que yo no había visto cosa igual desde que Nacho anunció que Bianca era una tía muy jugona. Decir que sois todos geniales, que un abrazo enorme, especialmente para Juan, que me cae muy simpático el tío ahí con su rollito retro y de Sega. Y decirle a Albert que historia que tú hiciste, historia por hacer. Hasta ¿por luego, muchachada. Nadie resiste? Contraseña para entrar. Buenas. Buenas. Pues vengo a hablar hoy de la New 3DS. Yo he sido el primero que la ha comprado. Es la segunda vez que hago una revisión. 3DS, 3DS XL y New 3DS. Y estoy ya un poco harto de tanta revisión de Nintendo. Nintendo, espérate, saca una consola en condiciones y cuando la tenga en condiciones, la pone a la venta. Pero claro, es más fácil ir haciéndola a modo de DLC, por pieza. Este año te mete una cosica, el año que viene otra, y así te voy vendiendo una consola diferente. Nintendo está haciendo cosas muy feas al usuario. Hace unos juegos que te cagas, pero está haciendo cosas muy feas. Y para mí, yo no me voy a comprar otra consola de lanzamiento de Nintendo portátil nunca más. Me esperaré unos años y cuando la hagan bien hecha, entonces me la compraré. Venga, un saludo. Hola amigos de Merry Station. Buenas. José Luis López de Venezuela otra vez. Esta pregunta va para Nacho. Me enteré hace poco que va a salir la película nueva de Hickman, Agente 47, y yo sé que tú eres fanático de la serie. Quisiera saber qué expectativas tienes de esta película y bueno, a mí en particular me gustó mucho la del 2007, pero hubo mucha gente que la criticó. Quisiera saber si a ti te gustó o te disgustó la película. Saludos. Hola, buenas noches amigos de Merry, soy RaestreamMago en Twitter y en los foros. Buenas. Quería decir que por fin he conseguido hacerme con una edición Majora's Mask de New 3DS XL y que estoy súper encantado con ella porque es una consola preciosa. Pero me parece bastante, bastante mal por parte de Nintendo que el juego venga preinstalado. En una edición para coleccionistas creo que lo mínimo es incluirlo en formato físico. Dicho esto, haced el favor y para el próximo presencial veniros a Donosti y nos hacemos un buen tour de pinchos. No chuletones. Agur. Chuletones de buey. Muy buenas a todos. Buenas. Me llamo Jaume y para quien no me conozca, soy vuestro dibujante y os mando este mensaje. ¡Coño! Porque me gustaría denunciar el panorama de lanzamientos enchufado que va a sufrir Wii U en Europa durante el primer semestre de 2015. Ya que parece que solo tendremos el Mario Party 10 y Splatoon, cuando en otros mercados van a poder disfrutar también del Kirby y Xenoblade en el caso de Japón. Es muy triste esta situación, ya que, si de por sí los lanzamientos del juego escasean en la máquina, ya me diréis cómo pretende Nintendo Europa contentarnos con 2 puñeteros juegos para los 6 primeros meses. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Puede que haya sorpresas de última hora para Europa? Un saludo y espero que os haya gustado la viñeta de Bolt de esta semana. Hola, ¿qué tal? Soy Guinness07. Buenas. Saludos desde Alicante. Pues quería comentaros algo en relación al lanzamiento de una aventura gráfica que está muy muy bien, que se llama Life is Strange. Yo más o menos he podido ver por la revista pues que habéis seguido la cobertura y es un juego bastante bastante chulo. Tiene cositas de Heavy Rain y cosas de Walking Dead. The Walking Dead, por ejemplo, también coge pues la polémica decisión para algunos de que el juego no esté con los textos traducidos. Entonces, miras por foros, oyes comentar a gente y ves cómo muchas veces nos tiramos un poquito de mierda hacia nosotros mismos con esta moda tan gafapasta que hay ahora de es que todo lo queremos en nuestro idioma, es que así no se aprende inglés, ¿qué tal? Yo, afortunadamente, tengo un nivel aceptable de inglés, al menos para poder seguir los textos de un juego, y reconozco que hubiese disfrutado el juego muchísimo más si hubiese estado en mi idioma. Oye, porque no será ni el mejor idioma ni el peor, pero al menos es el mío. Y parece que ahora, si no tienes un grandísimo nivel de inglés, pues no puedes disfrutar las cosas. Entonces, apoyo totalmente a esa gente pues que dice, oye, no está en mi idioma, no lo compro. Francia, por ejemplo, Alemania, son países a años luz de nosotros, donde se puede decir casi que son países civilizados, y por ley tiene que estar, todo lo que se lanza allí tiene que estar como mínimo subtitulado. Chicos, sed felices y tened buena semana. Muy bien, pues venga, vamos a ir por partes. Amiguete... creo que era Isaac82, no apunto tu nombre, pero hablo de memoria. Un saludo para ti también. Y nada, nos decía que no le hemos dado caña suficiente a Sony por lo que pasó con el asunto PSN en Navidades, la compensación rácana que hizo por los 5 días sin servicio. Y encima, si querías aplicarte los descuentillos, pues no podías dentro del plazo de los juegos rebajados. O sea, que encima un poco mal todo. Es terrible. Yo lo sufrí porque... yo que soy padre de familia, pues puedo jugar a ratos contados, ¿no? Hay unos días que tienes fiesta, te encuentras que cada día fallaba, cada día tal, y la compensación es una risa. Te amplían 5 días, que ya no es lo mismo poder jugar la noche de Navidad, lo que sea, etcétera, que estás de vacaciones en casa, que los 5 días a lo mejor te caen martes, miércoles, jueves. Y luego eso, el 10% de descuento en la Store, que solo falta eso, ¿no? Que hagan un descuento para que encima pues compres ahí y saquen pues tajadita. Es bastante triste, sobre todo porque por algo peor, por algo no tan... Bueno, el PSN Gate no sé si fue mejor o peor, pero al menos ahí te dieron 2 juegos, Infamous y Dead Nation, que son 2 juegos que creo que tiene todo el mundo. Pero la verdad es que en este sentido bastante, bastante decepcionado. A mí me da un poco de pena por Sony, por... A ver, yo pensé que lo del PSN Gate fue mucho peor. A fin de cuentas, la gente robó claves y creo que hubo problemas de con dinero y con todo. Así que, por lo menos... Es que, a ver... El FBI se metió ahí por en medio y todo. Sí, sí, eso fue muy, muy duro. Me da un poco... Quería decir que me da un poco de pena por Sony, porque... Es decir, tú montas tu servicio, lo montas como tú puedes, y de repente porque a un grupo... se le ocurre hacer la gracia de Navidad de hacer ataques masivos de dos, fastidian a todo el mundo, fastidian a Sony, y Sony le cae a la cara. Yo no sé hasta qué punto es posible montar la infraestructura para evitar que esos ataques de dos tengan ese efecto que tuvieron. Imagino que sí, pero me da... Siento un poco que Sony es un poco víctima de todo esto. Sí, pero... Víctima, tampoco son hermanitos de la caridad, que te están cobrando por un servicio. No. Te están cobrando por un servicio. No hablemos... Espérate. Esto es más complejo de lo que parece. Vamos a ver. Y voy a ir rápido. La motivación históricamente de un hacker o de un grupo de hackers siempre ha sido, o digamos, el hacker de guante blanco siempre ha sido el decir, oye, tenéis un problemón aquí, yo os lo ataco, y... el hacker más o menos legal, el que al final acaba encontrando trabajo, es el de decir, oye, tenéis un agujero aquí, os lo ataco, que lo sepáis, tapadlo, porque puede venir alguien que no es como yo y saque aquí tajada o cree un problema mayor. Por mucha infraestructura que tenga montada Sony o cualquier compañía del mundo, un ataque de dos es imparable. No puedes hacer nada contra eso. O sea, un ataque de dos sencillamente es un montón de máquinas lanzando pings a saco contra una IP y tirándola al suelo porque no da más de sí. Eso es que no puedes hacer nada. Puedes estar preparado para, en un momento dado, cambiar entre comillas de servidores, que en vez de apuntar aquí, apunte a otro lado, lo que tú quieras. Pero el ataque de dos es sencillamente ir a tocar los cojones, hablando en plata. Entonces, ese tipo de ataque, o sea, es que no tiene ningún tipo de justificación, y como decís vosotros, o sea, es que es... yo aquí a Sony la veo más víctima que otra cosa. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando hay 4 burros, 4 cafres que meten 100 máquinas o las miles de máquinas que sea en paralelo a lanzar pings al mismo servidor? Pues coño, lo tiras, pues claro. Que, vale, ya, por acabarlo ya, que sí, que que está muy bien, pero tú ve a un amigo mío que no sigue el tema como tú y le dices, es que hay cuatro cafres que tumban el servidor. ¿Cómo No, que hay no. cuatro cafres que tumban el servidor por lo que yo pago 50 euros al año Claro, cuando no pagaba oye, antes? pues escucha, Explícaselo. pero no, no, es tan simple como tu servicio por causa X no va, Correcto. devuélveme la pasta, así de Ahí simple. está. Ahí sí. Ya Ahí sí está, estoy contigo. devuélveme la pasta, no me hagas un descuento tan basurero y rastrero como el que estás Devuélveme la haciendo. pasta Hombre. o multijugador gratuito el resto del año. No, no, Sony no ha estado a la altura, sinceramente. Venga, seguimos, que si no, no llegamos a donde tenemos que llegar, que hoy se va a portar Albert, ya veréis. A ver, el segundo amiguete no nos dejaba su nombre, pero hablaba de la New 3DS y aprovechando un poco el lanzamiento de la consola, decía que está bastante harto de la política de revisiones de las portátiles de Nintendo, que a modo de DLC cada año le cambia una cosilla y ala, venga, consola nueva que vender. Se ha pegado una buena rajada en ese sentido y dice que por lo menos él no va a comprar más consolas de lanzamiento portátiles de Nintendo. Hombre, es muy cuca, ¿eh? Este nuevo modelo a mí me ha convencido, pero vamos, yo sigo diciendo que esas pantallas son del siglo pasado. Esas pantallas tendrían que haber estado en alta definición desde el primer momento, desde el primer modelo, vamos. Pues ya sabes, a por una PS Vita y ya verás el polvo que coge. Venga. Hombre, pero puedo jugar a los clásicos de PS1. Yo juego todos los días a mi Vita. Exagerado. No, sí, yo también, pero. Por saco. Oye, José Luis López, el amigo venezolano que ya repite, le preguntaba a Nacho qué piensa de la nueva peli de Hitman y sobre todo si le mola el 2007, te dice, tío. Pues a mí me moló. La verdad es que creo que pilla bastante bien la esencia de los contratos, de viajar, de objetivos, de misiones. Me gustó mucho Timothy Olyphant, que es el protagonista, lo hemos visto en Justified, también le vimos como villano en La Jungla de Cristal 4. Y a mí es un actor que me gusta, me parece que es buen Hitman, o que en su momento fue un buen Hitman. El acompañamiento de Olga Kurylenko también añade pues, la típica femme fatale, ¿no? Rusa. También me gustó cómo funcionó ese personaje y la película en general. Yo acabé contento. He visto que a raíz del comentario estaba googleando, he visto que en Rotten Tomatoes le dieron un 35 sobre 100 y que la Internet Movie Database también la han puesto fina. Pero creo que para alguien que le gusta la franquicia es una buena película. Sobre todo lo demuestra que la película costó de producir 20 millones de dólares y recaudó entre taquilla a nivel internacional y DVD 130, o sea, 110 millones de beneficio. Se dice poco, ¿no? Sobre la nueva peli, me quedé un poco sorprendido de que el actor protagonista fuera Rupert Friend, que la habréis visto en Homeland en las últimas temporadas. Y bueno, le pega bien, ¿no? Quizás, no sé, al principio no me gustaba demasiado, pero poco a poco, conforme he ido viendo más, casi que me encaja, ¿no? Es un tío bastante, un actor bastante frío que creo que va a saber darle la personalidad que tiene a nombre en clave 47. Y ya tengo ganas de verlo. También recordar que está Zachary Quinto, ¿no? Por ahí que le leímos como villano malísimo en Heroes y que también ha estado como señor Spock en Star Trek, con buenos registros y buena reputación. Así que, bueno, ¿qué voy a decir? A mí me encanta Hitman y voy a seguirlo, pero también voy a ser crítico. Yo creo que el mejor Hitman que ha habido es el que hizo Dolph Lundgren, ¿eh? La de Masters del Universo. Rey Stream Mago, que creo que era su nick, nos decía que, oye, qué guay, ¿no? Se ha hecho con la edición de Majora's Mask de la New 3DS XL, que chula está la consola, pero muy mal por traer el juego preinstalado a los coleccionistas. No se merecen esto. Ay, nos invita a Pincho. Esto me lo he apuntado yo porque voy a ir a visitarlo dentro de poco A tiempo. Pinchos lo que tiene que hacer Eso. es Salva, Pinchos no, dile, la última vez que estuvimos Chuletón. allí en el Gamerland, un chuletón de buey a la piedra, recio bueno de También, ahí, de también. Bueno, Donosti, me cago bueno. en la mar, qué bueno. Sí. Añadir a lo que dice el compañero, que además transfieres las cosas de la 3DS vieja a la nueva y se te pierde la partida, que es lo que me ha pasado a mí. Muy entrañable. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Que esto de juegos preinstalados, no, please, ¿eh? No, no, Una horrible, o sea, granja. horrible. Ya lo dije que en el unboxing, que tío, era súper cutre esto. O sea, estás pagando un buen precio para que te incluyan el juego. O sea, yo quiero tener mi edición de Majora's y mi juego en caja, ¿sabes? Llámame sentimental, pero Y con manual de instrucciones también, con pero manos de Nacho, son los color, en tiempos color, que en nos esos que han huelen tocado bien. vivir. Pero sí, es cierto, Ay. y yo ponía como ejemplo a Salva, digo, mira, Salva se ha comprado la consola y se ha comprado el juego por otro lado. Bien hecho. Sí. Oye, Jaume Font, compañero dibujante. Oye, crack, un fuerte, ¿no?, abrazo para Jaume. De verdad es que sus tiras son hilarantes. Y son la buenísimas. Y muy buena, la del Kraken, tío, es bestial. Es bestial. Así que seguidle todos en Twitter, arroba JFRTeam. Y bueno, y sí, todas las semanas, todos los lunes tira cómica en Mary Station. También la de Titus y Yuna yendo a ver 50 sombras de Grey. También. Desde aquí le pido que no me etiquete más en las fotos, por favor. Sí, luego tenemos ahí como 200.000 retweets, que eso está muy bien porque lo para que está veas causando. Cómo cuaja, cómo gusta entre la gente. Está bien, está bien. Bueno, él hablaba de los lanzamientos de Wii U en este primer semestre del año en nuestro territorio. Dos pírricos lanzamientos frente a los, no sé si habrá tres o cuatro, en fin, alguno más desde luego en otros territorios. Y dice que, bueno, ¿qué pretende Nintendo? ¿Cómo van a empujar la consola con este tipo de política de lanzamientos durante estos primeros meses del 2015? Hombre, parece ser que va a descuidar el mercado europeo. Lo vamos a tener después, al menos, tanto creo que apuntaba Kirby como Xenoblade Chronicles. Lo vamos a tener después, más tarde, pero bueno, también nos llegará junto con algún otro, Zelda, si sale este año, ¿no? Pero vamos. Es el problema que ya hemos comentado más de una vez de Wii U. Yo creo que el ritmo de lanzamientos de Nintendo no es malo, no hay compañías que saquen tantos juegos y tan variados como Nintendo, pero entre medio de los juegos pues faltan 100 partes. Lo he descuidado, para estos 6 meses sí es verdad que lo he descuidado. Venga, y terminamos con Guinness 07, otro habitual de estos territorios de audios y demás. Nos ha hablado de un juego, yo creo que ha dicho Life is Strange, ¿no? Life is Strange. Life que ha dicho. Strange. Life Strange. Strange de NotDot. La aventura gráfica, efectivamente. Él hablaba, sí, bueno, sí, la mezcla entre Heavy Rain y Walking Dead, creo que ha dicho. Pero bueno, venía un poco a criticar el afán que hay por aceptar como normal que un juego venga sin traducir, pero ni siquiera haya textos y demás, y ponía como ejemplo en otros países que, por ley, que menos que un producto audiovisual de estas características pues venga subtitulado, sobre todo porque él le parece que, por mucho que domine el inglés, que el hombre parece que no anda mal en el tema, tú tienes tu lengua y no está de más que se pueda disfrutar en mayor profundidad en tu idioma. Depende del país. Hay países que son muy pro, bueno, muy pro no, directamente es ilegal lanzar un producto que no esté localizado. Creo que Desolado, Francia, sí. Creo que Alemania, Francia, pero yo creo recordar que Francia también tiene una legislación similar, como mínimo para los textos, ¿eh? Y en este caso, bueno, viendo el feedback que tuvimos en el análisis, te das cuenta que coño, aquí algo estamos haciendo mal. Bueno, también hay que apuntar otras cosas. O sea, Francia y Alemania seguramente pueden tener fuerza para exigir eso porque el volumen que venden seguramente es superior al que tenemos aquí. Y el, sí, tema del pirateo y todo eso. Bueno, aquí sabes que para justificar un doblaje o una localización completa, pues las cifras que se manejan, bueno, y Juan, tú puedes apuntarlo perfectamente, pero estamos hablando de entre 18 y 30.000 euros. Sí, sobre todo dependiendo de la producción, del número de participantes y dónde te lo lleves. Pero en cualquier caso, yo te voy a decir. Cuesta menos, claro. Cuesta mucho menos, sí. Pero yo iba a decir muy, muy rápido. Si te bajara el sueldo, Juan, pues no pasaría esta cosa. Por mi culpa. No iba a decir que cuando las. Joder, lo podemos hablar con The Order, ¿no? Y demás. Cuando hay compañías gordas como Sony, que últimamente están haciendo, y otras muchas, ¿vale? Que están haciendo un trabajo de localización Nintendo. Y de doblaje. Y Nintendo, bastante potente e invierten en esto, si lo hacen es porque les sale a la cuenta, porque lo que ha dicho Salva tiene que ser totalmente cierto, pero yo entiendo que una compañía perder dinero si no es porque les compensa, pese a todo. O sea, que el que no lo termina haciendo es porque no quiere y punto. O sea, así de fácil, sobre todo cuando hablamos de títulos gordos, ¿eh? Que no es lo mismo, no es lo mismo lo que recauda uno y otro, ¿eh? Yo que analicé Eso Life sí. is Strange, no dudé en señalarle en el análisis que realmente vergonzoso, como dice este amigo, que vamos, que no llegue traducido en los textos. Y estoy con él en que me parece una gafa pastada querer el juego en inglés, en textos en inglés, porque bueno, porque así es el original, bueno. Las voces y el doblaje, vale, totalmente una de acuerdo, pero mira, pero hacerlo inaccesible a gente que no sabe inglés o a gente que no se puede defender bien, y más un juego de este género con tanto texto, vamos, me parece dictatorial eso. Yo no sé, volvemos a abrir el debate recurrente, que no sé cuántas veces lo hemos tocado, pero a mí me gustan los juegos, salvo doblajes épicos. Hablo de texto, Nacho. Me gusta, o sea, bueno, texto, estamos hablando de Life is luego. Strange, que viene absolutamente en inglés. Ya, pero es que también tienes que tener en cuenta que es eso, que es un juego minoritario, yeah. que bueno, que Koch Media, Square Enix han hecho sus cálculos de venta y ya habrán visto que pues no hay margen. Y no Pero sé es si la te. pescadilla que se muerde la cola. Así, Nacho, por habrá lo vendido menos, muchos juegos. Menos Perdona, bien le Jaute. va. Habrá vendido muchos juegos Randall's Monday, juego español no que. No tengo que... GFK, no tengo GFK. Voy a ver si me agencio uno y te lo digo. No, no, a lo que me refiero es que habrá vendido muchos juegos, seguramente dentro de su mercado, que no es el de, no sé, de cualquier juego tocho que podamos decir AAA de las grandes consolas de sobremesa. Pero esta gente desde el primer momento tenía muy claro, la gente de Nexus, sí. Que querían su juego en todos los idiomas posibles y evidentemente también en español han hecho una inversión muy, muy tocha con gente contrastada del medio. O sea, yo creo que también es ponerle ganas y hacerlo con cariño, tío. Pero no ellos sé. Decían que no, yo hablando con ellos sí. en... Cuando el podcast ahí Week, no se juega, sí. Madrid Games Week, con el, no, Madrid Games Week creo que fue el final. Uh-huh. Yo les decía, tío, y este cartelón que tenéis de doblaje, esto habrá costado un dineral, ¿no? Y me decía, pues no creas que ha costado tanto, ¿sabes? Entonces, no sé qué coño pasa cuando algunas ponen como excusa que son esos 30.000 euros y otros que no, que, bueno, en fin, esto cada uno tiene su plan de negocio y afina o pule o no sé, o le da cera a lo que piensa que va a brillar más, ¿no? Es que querer es poder y hay compañías que simplemente pues no quieren y ya está. Bueno, nosotros sí que queremos que os quedéis satisfechos con por fin un retropodcast que responda a vuestras preguntas, así que nos vamos a quedar un ratito más hoy y Albert está ya ahí haciendo pues eso, recopilación de todo lo que habéis dicho estos últimos días, semanas ya casi. Vámonos al retropodcast. Retropodcast. Venga Albert, no, queda bien con la gente. Buena música, Sergi, algo de fondo, venga. Fondo buena. Vamos a quedar bien y esta semana por dos lados, porque es que se ha producido aquí un contraste tanto en los comentarios del hilo del podcast como en el foro general de consolas, que me ha pasado Nacho antes un enlace que me ha parecido, vamos, me ha tocado la fibra. Así que vamos, primero vamos con los palos, que es lo que había vale, en, el, venga, la cañita. En el hilo. Y te lo digo, Nacho, porque mira, por ejemplo, a Miquelón85 nos decía desde el foro que... ¿A qué se debe esta cobertura de Volve? Dice, normalmente no suelo pensar mal, pero parece que aquí hay gato encerrado. Es un comentario que nos han soltado varias veces. Yo no sé qué hiciste la semana pasada, pero seguro que tú tienes mucho o todo lo que hay que explicar. Tane100 también lo decía, que dice que últimamente tenía cierta tendencia a promoción comercial, aunque le ha gustado el podcast, gran podcast dice. Y bueno, no sé, ¿qué tienes que decir a eso, Nacho? Pues a ver, tengo que decir que la semana pasada tuvimos un... podcast especial Evolve, nos parecía que era y es uno de los lanzamientos clave del año, especialmente de este primer trimestre, y con Evolve ha pasado simple y llanamente que nos ha gustado. O sea, Evolve llevamos jugando de continuo pues entre las alfas, las demos en eventos y la beta en la que tuvimos acceso pues durante el último mes y pico. Y lo que nos hemos encontrado es que al equipo, a la redacción que forman personas humanas con sus propios gustos personales, nos hemos encontrado que nos ha parecido un shooter muy completo, muy divertido, refrescante, que tiene capacidad para crear comunidad y mantenerla. Y a raíz de ahí, pues nos ha parecido oportuno respaldarlo con opiniones positivas. O sea, entiendo los recelos porque, a ver... Siempre cuando hay cualquier comentario, tanto a favor como en contra, y bueno, y también he visto por ahí que hay algún comentario en plan de pues a Alien Isolation le diste mucha caña, pues tengo que decirte que Alien Isolation me parece un buen juego, pero me parece un juego mejorable, me parece con un último pasa página, tramo. Nacho, pasa no, no, página sinceramente, con, pero es que el ejemplo es igual en las dos direcciones. Alien Isolation, pues no me gustó tanto, y Wolf me ha gustado mucho. Y tanto a mí como a otros compañeros que hemos estado jugándolo y disfrutándolo. Salva a Sergi, Enrique, que está, ya le he visto un fire completamente jugando con los monstruos. Jabote, Saúl, Pablo, o sea, incluso a Karen del Pixel. O sea, nos ha gustado el juego y a raíz de ahí hemos decidido apoyarlo. Comentando pues en un podcast en profundidad lo que nos parecía por qué brillaba el título, sus aspectos negativos, y de hecho la review, si os dais cuenta, está puntuado con un 8. O sea, no sé qué sospechas puede haber aquí, que por arriba o por abajo, tan básico y meridianamente claro y transparente como que es un juego que nos ha gustado. Muy bien explicado, sí señor. Cada vez que recuerda lo del Alien hay un montón de oyentes que te la pizarían, joder. Muere un gatito. Sí, correcto. Mira, una de las preguntas en el retro era de Valium, que también nos dice que acaba de anunciarse el Sword Coast Legends y pinta muy bien para los amantes del rol. Dice, aunque solo se ha indicado que saldrá en 2015, ¿tenéis más información al respecto? ¿Se sabe si saldrá traducido? Fran, ¿tú sabes algo de esto? No, la verdad es que ahora mismo no caigo. Ah, pues. Siguiente pregunta. Pues vamos con otro palo. Si Fran no lo sabe, hasta claro, luego. Si Fran no lo sabe, nada, tira. Haz eso, tira de Google. Otro palo, de Conan, desatado, que dice que a qué se debe esta política últimamente de nuestra revista de Mary de tanto vídeo youtubero. Es decir, que dice que hay demasiados vídeos de los personajes cansinos, los vídeos de Heavy Lee, bueno, que el formato último de vídeo que estamos tomando, que no le ha gustado. ¿Algo que decir a eso, Nacho? Sí, por supuesto, como responsable de contenidos de Mary Station, me toca comentarlo, lógicamente, y con mucho gusto. Bueno, las tendencias de consumo, los intereses del público evolucionan, cada vez se incorporan generaciones nuevas, usuarios nuevos a lo que es nuestra revista, y lo que pretendemos es tener una oferta temática lo suficientemente amplia como para poder satisfacer a todo el mundo, ¿vale? Me puedes decir, bueno, es que no me han gustado los vídeos de Heavy Lee, o no me han gustado el top 5 de Slugger Maxman, o no me gusta Trolazo porque hace parodia humorística con juegos malos, o no me gusta Supervivientes con Albert Hill porque saca lo peor del ser humano, o no me gustan los gameplays comentados que hacéis. Pues te puedo decir, pues oiga, si a usted no le gustan, tiene nuestra oferta tradicional de reportajes, de impresiones, de análisis, de columnas de opinión, de regreso al pasado, de noticias, de guías y de otros contenidos que pensamos que elaboramos manteniendo un core o un núcleo de revista online tradicional que hemos mantenido a lo largo de nuestros 18 años de historia. Creo que esas señas de identidad de Mary Station no se han diluido bajo ningún concepto. Lo único es que hemos creído oportuno ampliar con nuestra oferta, con un contenido audiovisual que entre dentro de un puntito más transgresor, más relajado, más refrescante. Y bueno, yo tengo que decir que a mí me encantan los vídeos de Trolazo. O sea, personalmente me parece, bueno, me parece un crack el tío. Como también tengo que decir que los vídeos de Heavy Lee también me gustan mucho. Y como también tengo que decir que, bueno, el programa de Albert Hill, Supervivientes, el otro día me lo vi comiendo en casa, en las Smart TV, para que te hagas una idea. Creo que debemos tener una oferta completa y que se adecue también a las necesidades de los usuarios que piden contenido audiovisual y que piden infotainment, que es entretenimiento a la vez que ofreces información basado en tu nicho de usuarios especializados que son los videojuegos. Así que creo que con lo que nos tenemos que quedar, y con esto ya suelto y termino la chapa, es con que Mary Station refuerza su oferta de contenidos añadiendo este tipo de vídeos y que no afectan al core ni a nuestra tradición de revista online que hemos mantenido durante 18 años, este mes de febrero, por cierto. Pues, joder. Oye, yo no sé qué pasa hoy, tío. Me estáis metiendo unos marrones, no, tío, a estas horas de la mañana. No. Escúchame. Y encima sin avisar, que lo peor es que me sueltas esto sin avisarme, ¿sabes? Pero bien respondido. Y como tú dices, a alguien le gustará y a alguien no. Y bueno, pero como hay gente a la que no le gusta y hay gente a la que sí, también te digo que es que esta semana, yo ya veis que no censuro nada. Yo los palos los suelto. Y si nos sueltan palos, yo los digo. O sea, pero es que es así, a ver, las cosas tienen explicación también, todas. También tengo que decir que esta semana yo me he sorprendido porque ha aparecido un hilo en el general de consolas que a mí, os voy a leer algunos mensajes, pero a mí me ha tocado la fibra y creo que además de los palos que nos llevamos, es de rigor que también soltemos aquí buenos comentarios que nos sueltan, los cumplidos. Y lo ha abierto Indigo, que decía que el nivel del Mary Podcast ha subido bastante. Enhorabuena, Mary. Y dice que, no sé, preguntaba a la gente, a los oyentes, que no sé qué habéis hecho en los últimos, pero estáis más activos, más ágiles, más sueltos, más libres de decir lo que queráis. Y yo no sé, pero es mucho más grato de escuchar el podcast. Igual que he abierto unos cuantos posts señalando o haciendo crítica sana, que coño, creo que es positivo, dice. Ahora de decir que volvéis a ser de mis podcasts preferidos. Y al hilo de esto, pues han sumado gente como WWI, que dice que le parece que tenemos un nivel muy bueno, en el punto justo entre seriedad y colegueo, que lo hace el mejor podcast de videojuegos que seguir habitualmente. Hay comentarios de todo tipo, de Forerunner, que encantan los Merry Podcasts. Hay... No, da igual, tampoco hace falta que todo... De todo. Jabón. Bueno, en fin, que apoyos que a Fran, a mí, a Nacho, a todo el mundo. O sea, que agradecemos muchísimo también esto. No, que sí, se agradece. Y además, Fran, creo que viene de este usuario... perdóname, amigo, no recuerdo el nombre, de hecho, y he contestado en el foro agradeciendo que también... Indigo. Que, vale, Indigo. Pues Indigo, que creo que viene de una base de una crítica constructiva que dijo, oye, chicos, mirad, esto creo que debería mejorar esto porque estáis bajando un poco el nivel, ¿no, Fran? Sí, Indigo hace unas cuantas semanas nos metió un post bastante largo, bastante elaborado, muy correcto, duro, pero muy correcto, en el cual pues, él identificaba una serie de problemas con el programa, con el ritmo, con una serie de factores que a él no le encajaban. Entonces, a raíz de eso, pues nos sentamos y dijimos intentar corregir algunos de los aspectos que comentaba, intentar mejorar. Le pedimos disculpas en ese hilo, hablamos un poco con los usuarios sobre el tema. También nos pilló una semana un poco rara en particular, porque tú no estabas y había varios embargos y estaba la cosa un poco complicada. Pero bueno, pero la verdad es que es un... Le he hecho al principio del programa, se lo he comentado también en el hilo, que la verdad es que es un placer tener usuarios que por un lado se preocupen cuando las cosas van mal y en vez de la crítica fácil o mala, pues comente algo constructivo, elaborado. Y que cuando vea que esas cosas se han corregido, pues ofrecernos su felicitación. La verdad es que es un gusto tener usuarios así. No, y bueno, especialmente, Albert, ya tuve que recoger los mensajes. O sea, aquí llega de todo. O sea, aquí no censuramos nada. O sea, que cualquier... Menos jamones, tenga... eso sí. cualquier usuario dinero, que tenga... Tampoco. No, cualquier amigo oyente que tenga una sugerencia o una crítica o algo que le haya disgustado, incluso enfadado... relacionado con pues lo que aquí se dice, pues oiga, tiene todos los canales habituales que Albert recuerda al final del programa para hacérnoslo llegar, que con gusto recogeremos e intentaremos seguir mejorando para mantener vuestra fidelidad, que al fin y al cabo es lo que ha hecho en junio del año pasado este proyecto siga con su toda temporada, vuelvo a recordar, y gracias a todos. Pues nada, hasta aquí el repaso de lo que ha dado de sí el foro esta semana. Juan. Alguna te habrá quedado seguro por ahí todavía pendiente, ¿que sí o no? Alguna habrá, pero ¿tú has visto qué hora es, tío? Sí, sí. Lo estoy viendo. Hemos dado dos horas de programa, ¿no? Es que, lo estoy viendo. Me cuesta... La semana que viene, vamos a hacer un maratón. La crítica constructiva, sois muy pesados, duráis mucho. O sea, sois unos pesados de cuidado. Venga, hombre. Ay, duráis más que The Order. Oh. Bueno, pues hoy hemos cumplido, sí señor, que no se diga que hemos vuelto a hacer la 13-14 a los oyentes que nos mandan sus mensajes. Ahora, si os parece, nos vamos despidiendo y nada, ya les damos las gracias por enésima vez a los oyentes. Vámonos. Vamos a ir despidiéndonos con este temazo que suena de fondo, ese mágico fantástico, Walden 1, un pazo que el amigo Sergi pues apoya ahí con su bajo, legendario. Y Nacho, hasta la semana que viene, que haremos un podcast en el que pretendemos que esté otra vez el otro podcast, tío, que no se nos vuelva a caer, macho. Hoy que hemos hecho, ¿cómo se llama eso? Eso de conciencia, que nos hemos enmendado un poquito. Un propósito, ¿no?, de enmienda, y además en el que al interno estamos diciendo, chicos, por favor, vamos a intentar hacer un esfuerzo, quien tenga que marcharse, que se marche, pero... Vamos a intentar responder a las preguntas pues más inmediatas, a los mensajes que teníamos ahí del hilo de la semana pasada. Y por favor, amigos que nos escucháis, había alguno que decía, os escucho mientras hago la limpieza. Pues oye, os invito a todos a que nos sigáis enviando feedback. Creo que el programa avanza, mejora gracias a vuestro apoyo y a las críticas constructivas. Aunque bueno, pensamos que no lo hacemos de todo mal, ¿no? Vamos a decir. Sí, señora, la amiguita que hace la limpieza, que no se canse mucho con la PS4, que se llena de mierda a los dos minutos. Nada, déjala, esa déjala sucia. Déjala, no te canses. Bueno, a ver cómo va The Order, a ver si eso. Este jueves a las 2 de la tarde, a ver, antes de comer, review publicado y a ver en qué queda. Ya discutiremos o lo mencionaremos de pasada en el próximo podcast, pero temitas hay, y eso es interesante y es bueno para la industria y para todo el que le gusta los videojuegos. Hasta luego, me voy que me estoy durmiendo, chavales. hasta luego, Relaño. Pues nada, hasta luego. Y oye, la PS4 depende, oye, si tiene la blanca, sí, pero si tiene la negra, no se le nota tanto, hombre. Aunque estoy mirando, serio, tío. Madre del amor hermoso. Aunque estoy mirando ahora la mía y tiene ahí una capa así grisácea, blanquecina, creo que ya habrá que irle pasando el mocho. Madre mía, yo no he visto una consola que atrape más el polvo que esto, de verdad, es una cosa tremenda. Bueno, Salva, un abrazo. Por dentro. Un abrazo, chicos. Me gusta mucho el podcast nuevo, sobre todo porque ya no hablamos de fútbol, ¿eh? Oye, pues, dentro de una semana igual ya no, pero aún podemos. Perdona, Salva, tengo que decirte que tus seguidores están muy disgustados porque has bajado la frecuencia de las intervenciones. ¿Cómo ahora? Se ha desconectado. La semana que viene en el saludo te contesta Nacho. Se acaba de pirar sobre la marcha, tío. ¿Esto qué es? Ah. Bueno, sí, venga, Jabote, un abrazo. Hasta luego, chicos. Hasta la semana que viene. A descansar, Fran. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao, Enrique. Venga, ya que no estamos tenés, lo digo yo. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones y buenas noches. Nada, nos despedimos también de Sergi. Bueno, chicos, buenas noches y hasta la próxima semana. Y al Alberto os manda deberes, como siempre. Lo controla ya bien, esto, Sergi. Hostia, me gustó, pero vaya genio. Ahora, estás ahí echando problemas. Está bien, está bien. Tío, tendrías que verlo en directo. Lo clava, ¿eh? Lo clava. Tocando Where the Street Have No Name de U2, ahí con su bajo, en fin, piel de gallina. No, fue bonito. Ah, son como Frank Sinatra, solo hacen interpretaciones. Mira, ahora vuelve. Sí, esos rollitos, será cabrón. ¿Qué? Ha vuelto, espérate, ha vuelto. Te ha dejado la mujer asomarte un poco ahora. Pero, ¿que no me habéis escuchado? He dicho que no me gusta destacar encima, muy por encima de mis compañeros. Ya. Como debe de ser, Salva, como debe de ser. Oye, una cosa, el otro día me dieron recuerdos para ti, Salva. No será esa chica... No, fue Chocolo, el gran Hostia. Campeón de Street Fighter 4, lo más mejor que hemos tenido aquí en España. Sí. Que, por cierto, vengo a recordar, Juan, perdonar la promo, pero este fin de semana se celebra el Sonic Boom, el torneo más ambicioso y con más repercusión internacional que ha tenido nunca España. Esto es muy grande lo que estoy diciendo. Van a venir jugadores campeones del mundo, Infiltration, el coreano... viene Dogura, el japonés, viene Ballmaster, francés, viene Luffy, también el francés de origen asiático, campeón del último Evo con su Rose, viene también F-Word, viene también Will Tupac, o sea, vienen una cantidad de extranjeros de primer nivel para medirse también con los tops nacionales, pues desde Roy McCoy a Fasol, a gente que está peleando por hacer algo en este juego. Vamos a darlo en streaming en MediStation. Este fin de semana, en jornada de sábado y domingo por la mañana, las grandes finales estaré yo casteándolo. Os lo recomiendo, si no tenéis plan, este es el torneo más bestia y más ambicioso, repito, que se ha hecho nunca en España. Sonic Boom, desde Móstoles. No, perdón. Nunca el nombre de Sonic Boom había verdad tanta Boom calidad. El juego es que el yo pensaba del año pasado que iba a ser un evento donde iban a ejecutar un erizo en la Plaza Mayor, ¿sabes? En plan, le iban a meter dinamita, le iban a dar por culo ya Sonic, ¿sabes? No, que tiene buena pinta, tiene buena pinta. En lo serio, que dice Nacho. Es bestial, o sea, que venga aquí toda esta representación, japoneses, coreanos, asiáticos, franceses, ingleses, o sea, holandeses, de verdad, esto va a ser... Con perdón, va a ser la hostia. O sea, si te gustan los fighting games, atento este fin de semana. Lo estaremos dando en directo en MediStation. Va a ser bueno, las hostias, Nacho, las que se van a dar ahí. Venga, como panes. Dale, Albert. A ver, que me despido. Para la semana que viene, lo de siempre. O sea, es que me repito, pero bueno, como cumplís, pues la fórmula funciona, así que os lo digo otra vez. Ya sabéis, críticas, preguntas, dudas, lo que queráis, absolutamente lo que queráis, los más atrevidos, cogéis el móvil o grabáis una nota de audio y lo mandáis a meripodcast@meristation.com, mandáis el audio y aparecéis seguro en la sección de audio de cada semana. ¿Y ha premio eso, no? ¿No te da premio? ¿Tú quieres seguir aún con eso? Van a venir todos a buscarte a prisa, van a buscar todos a buscarte a prisa a por el premio. Ahí. Los que no, los que aún seáis tímidos, no os atrevéis a mandar el audio, aunque ya veis que aquí hay de todo. Buenas. Cogéis, lo dejáis en el hilo del podcast de esta semana y me esperemos la semana que viene, como esta, saquemos un huequecito para comentarlo todo. Así que nada, sin más, vámonos. Vámonos, nos dice Sergi, por cierto, que no superen el minuto, que si no luego el hombre tiene que andar con tijeras y es más difícil de encajar ahí todos. Correcto. Los y oye, lo siento mucho, Enrique, que por culpa mía le han bloqueado la cuenta de Steam. Maldito, estamos aquí haciendo deprimido, trapis. Tío, o sea, te odio eterno. Y el tío no se acuerda de igual ese contraseña total que se le han bloqueado, en fin. Con razón lleva ya una hora sin hablar, que está ahí llorando el pobre. Estoy peleándome con Steam para ver cómo porra recuerdo la pregunta secreta. Está llorando a mi lado, ¿eh? Bueno, chicos, muy buen programa, tengo que decirlo también desde la parte que me toca y especialmente gracias a todos los oyentes por estar ahí, por su apoyo. No me cansaré de decirlo, sin ellos esto no sería posible. Un abrazo a todos. Pues eso digo yo, un abrazo para todos, no me repito, Nacho ya os ha mandado el mensaje de agradecimiento y yo simplemente os encomiendo a que el próximo lunes os arriméis a este directo. Si lo hacéis por descarga, pues tampoco pasa nada. No vamos a ir a buscaros a casa, aunque sabemos dónde vivís todos y cada uno. Chicos, no faltéis, pasaremos lista. Adiós. Que hace tiempo yo que no jugaba esto, tío. Ahora me ha dado ganas a mí. ¿Tú sabes cuántos dálmatas? ¿Tetri o algo? No, ¿sabes cuántos dálmatas había en la peli? Pues 101. Por el culo te la hinco. Bueno, pues que 101 es 5 en binario para los programadores, pues. Es verdad. Gracias por aclararlo. Es un chiste del gremio, ¿no? Como somos así todos jugones y tal. Bueno, venga, hasta la semana que viene. Todos los que ya os vayáis para siempre, pues nada, lo siento. Hay que ver la Master Rey esta, ya se está pasando ya, ¿eh? Sintonía, el comediante de Arizona y la voz de Miss Cheshire en las ráfagas.